Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a Onda Cero, a La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Noche de tertulia, pero noche también de muchas otras cosas. Los saludos en de Bruno Cardeñosa. Al frente de la parte técnica tenemos a Sergio Monforte, en la codirección Silvia Casasola, y junto a mí los contertulios en de la tertulia Zona Cero de esta madrugada, Manuel Carvallal, Lorenzo Fernández, y también nuestro nuevo contertulio, nuestro hombre de oro, Juan José Sánchez Oro. Vamos con los contenidos. También esta madrugada nos vamos a ir al Himalaya en directo. Allí se encuentra, en busca de una proeza más, el alpinista Carlos Soria, junto a nuestro compañero Raúl Granada. Está precisamente en las tierras del Yeti, en uno de esos muchos lugares en los que ha aparecido vivo un eslabón perdido de la especie humana. Pero es que la búsqueda de críptidos, Manuel Carvallal, sigue, y los científicos están detrás de ellos, detrás de esas especies animales, algunas muy cercanas al ser humano, especies animales que no están catalogadas. Yo creo que esa es una constante en la historia de la investigación zoológica y biológica, y constantemente aparecen nuevas noticias al respecto. Esta semana lo interesante es que la prestigiosa revista National Geographic se haya hecho cargo del tema con una entrevista a dos investigadores que acaban de publicar un nuevo libro sobre criptozoología, con unas reflexiones muy escépticas pero muy interesantes. Sabéis que en Nazca, en Perú, las llamadas pistas de Nazca han despertado todo tipo de especulaciones, de enigmas, de misterio. Teóricamente solo pueden ser observadas desde las alturas. Se ha llegado a decir que ¿por qué solamente pueden ser observadas desde las alturas? Porque quienes construyeron, quienes trazaron aquellas líneas, no eran capaces de volar. Y a partir de ahí, todo tipo de sugerencias, de especulaciones. Bueno, pues también hay un Nazca canario, Lorenzo Fernández. Pues sí, la verdad es que desde hace ya unos años venimos teniendo nuestro satélite de cabecera con Google Earth. Pues han conseguido descubrir lugares que eran difíciles, ¿no?, de acceder por parte de los arqueólogos y de los exploradores, tanto en Libia, en Siria, por desgracia tan de moda hoy en día, determinadas zonas de Irán, de Irak, Yemen, incluso las selvas del Amazonas. Ahí se han encontrado vestigios del pasado que han sido rescatados gracias a este satélite, a Google Earth, las imágenes que nos ofrecían para todos. Bueno, pues desde el año 2008 se nos están ofreciendo unas imágenes que han despertado una controversia tremenda, especialmente en medios de comunicación canarios, en medios de comunicación de Lanzarote, por una serie de imágenes que han aparecido en ese desierto, en ese lienzo ocre que es el desierto de Lanzarote. ¿Estamos ante unas posibles líneas de Nazca canarias? Bueno, pues lo veremos en unos minutos. Juan José Sánchez Oro nos va a contar cómo, junto al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, con 1400 años de antigüedad, esa es la antigüedad en la que ha sido datado un tesoro que ha sido hallado allí. Pues sí, justo, ya sabemos que Tierra Santa es uno de esos lugares que seguramente generan más noticias arqueológicas a lo largo de todos los meses, y en esta ocasión ha sido la Universidad Hebrea de Jerusalén la que nos ha informado el lunes pasado de la existencia de un tesoro que han bautizado como Tesoro de Ofel, que tiene unos 1400 años de antigüedad, y como tú señalabas, quizás el dato más significativo es la ubicación donde ha aparecido, apenas 50 metros del Monte del Templo, del lugar donde estaba la residencia original de los caballeros de la Orden del Temple, y un poquito más lejos, apenas unos metros más atrás, estaba también el Sancta Sanctorum, donde estaba supuestamente el Arca de la Alianza. Ya saben todos nuestros oyentes que pueden estar en contacto con nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Abierto a cualquier tipo de comentarios, Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag, esa es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Me imagino que habrá muchos comentarios. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Pues sí, hay con los premios Ig Nobel. que también vamos a hablar de ellos, se han enterado hace muy poquitas horas, los antinobel, muy interesantes como siempre, pero también nos hacen esbozar una sonrisa que no está nada mal a estas horas de la madrugada. Pues son unos estudios, que son unos estudios científicos, hechos por gente muy preparada, pero la verdad es que también están unidos a muchísima curiosidad. Y nosotros a lo largo de la noche, tanto los contertulios como los oyentes, pues iremos comentando y diremos, pues, ¿cuál nos ha llamado poderosamente la atención? Por ejemplo, a mí el que me ha gustado mucho ha sido el que va unido entre astronomía y biología. También Martín Espósito nos va a contar esta madrugada las novedades, las principales novedades de uno de los tesoros, el tesoro de Apple, el nuevo iPhone, será en su buscador. También en la sección Un Mundo Feliz se han cumplido 12 años del 11S. Os vamos a hablar de uno de los acontecimientos relacionados con ese 11 de septiembre. Todavía hay muchas incógnitas sobre lo que ocurrió en uno de los atentados esa mañana en los Estados Unidos, en mediodía en España, en el Pentágono. Y también estaremos con Laura Falcolara. En su biblioteca nos va a contar algunas de las novedades que se han incorporado en su biblioteca, así como la presentación que tenemos de uno de los libros que prometen ser muy importantes en las próximas semanas, Claves del Inferno, de Mónica González. Lo presentamos Laura, servidor, y por supuesto la autora Mónica González. Lo presentamos el próximo jueves en el FNAC en Madrid, en Callao, a las 19:30 de la madrugada. También tendremos uno de vuestros microrelatos. Bueno, muchísimas cosas de aquí hasta las 4 de la madrugada. Este es el momento en el que comienza La Rosa de los Vientos, 2:12. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Pues aquí estamos ya para desarrollar las noticias. Algunas de ellas os las hemos anticipado, pero habrá otras muchas, lo que el tiempo nos permita. Y esperemos que nos permita, por ejemplo, conocer algo más, porque como titular es verdaderamente apasionante, un Nazca en las Islas Canarias. Pensábamos que era algo que solamente podíamos encontrar al otro lado del Atlántico, y qué va, lo tenemos aquí muy cerquita, lo tenemos en las Islas Canarias, y lo tenemos al ladito de las Islas Canarias, en el Sáhara, donde también hay unos geoglifos más que interesantes. Sí, señor, yo la verdad es que la primera vez que supe de este asunto fue gracias a uno de los grandes amigos que tenemos, uno de los grandes maestros en esto del misterio, que es Juan José Benítez, ¿no? Porque al margen de esas universales líneas de Nazca a las que tú te refieres, pues mucho más cerca, en el desierto del Sáhara, en lo que era el antiguo Sáhara español, hay unas figuras que todavía hoy, a pesar de lo inaccesible, a pesar de que hoy en día prácticamente, salvo con Google Earth, poquitos más medios tenemos para llegar hasta allí, pues siguen siendo un auténtico desafío a la razón. Hay que decir que las fotografías, las únicas que tenemos, fueron obtenidas antes de que España abandonase esta región de África, pues tras llegar a un acuerdo con Marruecos, como sabéis, el 14 de noviembre del año 1975. Entonces varios aviones del ejército español sobrevolaron estas tierras. Pues el que haya estado en esta zona del planeta sabe que estamos hablando de un desierto de dunas, de arenas prácticamente infinitas, ¿no? Bueno, pues los militares que sobrevolaban esta zona fueron fotografiando cada centímetro del desierto, pues con el firme objetivo de cartografiar una tierra que entonces no conocía fronteras, y las que le ponían directamente se las quitaba la propia naturaleza, y hoy en día pues casi diría que menos todavía, ¿no? Bueno, pues en una extensión muy amplia de terreno aparecían, pues yo me atrevería a decir que como recuerdos de un pasado del que prácticamente no sabemos absolutamente nada, unas marcas que habían sido realizadas con piedras, y estas piedras a su vez habían acabado siendo oscurecidas por la propia acción solar, ¿no?, por la fuerza del astro rey. Bueno, pues hay que decir que además estaban situados a lo largo de un corredor de cientos de kilómetros que va desde el Aiún hasta la frontera con Argelia. La cuestión, yo creo que, al igual que nos ocurre con las líneas de Nazca, es preguntarnos, pues, una vez más, ¿para qué?, ¿no? Bueno, pues hay que decir que todavía no lo sabemos. Precisamente por la dificultad, vuelvo a repetir, que hay para poder estudiar estos yacimientos arqueológicos. Hay que decir que, dado que la región es muy conflictiva, hoy en día únicamente sabemos, gracias al sobrevuelo que realizaron estos militares españoles, pues que hay varias decenas de ellos, y que además podemos agruparlos principalmente en dos motivos muy diferenciados. Por un lado estarían lo que se conocen como las moscas, y por otro lado estarían lo que se conoce como los boomerang. Hay que decir que estas primeras, las moscas, alcanzan unos 50 metros y se pueden distinguir a la perfección lo que podrían ser dos alas y un punto más oscuro que correspondería en este caso a la cabeza del insecto. Esto estaría formado por un número de piedras un poquito mayor. Los segundos hay que decir que son absolutamente descomunales, ¿no? Ya que algunos alcanzan hasta 1,5 kilómetros de un extremo a otro, y hay que decir que poseen la forma de ese arma de los célebres, de los aborígenes australianos, ¿no? El célebre boomerang. Bueno, pues hay que decir que con muchas piedras negras en el vértice de lo que sería el triángulo sobre el que se juntan estas dos finas líneas que parten cada una en un sentido opuesto, estamos hablando, vuelvo a repetir, de unos 750 a 1 kilómetro de un extremo a otro. En total podríamos estar hablando de 1.500 a 2.000 metros, ¿no? Lo que tienen estas piedras. Hay que añadir que dentro de los poquitos estudios que se han realizado, estas figuras, estos geoglifos del desierto del Sáhara no fueron colocados allí al azar, porque entre otras muchas cosas parecen cumplir una función como señales que parecen marcar hacia una misma dirección. En este caso estaríamos hablando del oeste, es decir, el interior del océano Atlántico. Las moscas, sin embargo, varían ligeramente la indicación, ya que señalan hacia el oeste-noroeste, en cuya perpendicular precisamente se encuentran las Islas Canarias y más concretamente la isla de Fuerteventura, lo que ha llevado a los poquitos estudiosos que han conseguido llegar hasta allí a barajar la idea de que, bueno, se trata en cierto modo, pues que tienen algún sentido de señalización, ¿no? Que en cierto modo el pueblo que la realizó, que no sabemos cuándo la realizó ni en qué fecha, los hizo precisamente para señalar a este lugar. Lo poquito que sabemos de la cronología de estos boomerang y de estas moscas lo han encontrado los arqueólogos, ni más ni menos que en varios restos de cerámicas que han aparecido junto a los geoglifos y que se han datado en una antigüedad de 7 a 8.000 años. Evidentemente aquí los críticos dicen siempre lo mismo, es decir, datar unos restos que aparecen al lado de estos supuestos yacimientos arqueológicos no es datar de por sí ni las moscas ni los boomerang, ¿no? Los restos de los que estamos hablando. Pero bueno, también se abre la posibilidad de que si esto es así, estos restos, estos boomerang, estas moscas sean todavía más antiguos que las propias cerámicas que se han encontrado allí. Fíjate, esta historia entre las muchas partes y fragmentos apasionantes que tiene, una de ellas a Manuel seguro que le encanta, y es cómo en décadas pasadas, cuando España era propietaria, que palabra más fea, ¿no? Pero cuando España dominaba el Sáhara de ese modo tan, tan horrible en cómo lo hacía, uno de los sobrevuelos que se hicieron con aviones consistió en fotografiar esas moscas, esos boomerang, y pasaron a ser las imágenes secreto de Estado durante mucho tiempo, y se conservaron y ahora están ya accesibles a la opinión pública, pero durante mucho tiempo tanto llamó la atención que estuvieron ahí como secretos, porque evidentemente los aviadores españoles y quienes observaban lo que se fotografiaba, que no esperaban encontrar eso, querían ver otra cosa o esperaban encontrarse otra cosa distinta y no un vestigio arqueológico de esa magnitud. Claro, de hecho yo no conocía, pero estoy escuchando con mucha atención a Lorenzo, porque yo no conocía ningún trabajo posterior, ninguna investigación contemporánea. Lo único que conocía sobre eso es lo que publicó Benítez en su día, que fue quien dio a conocer las noticias, porque él entonces estaba entrevistando a muchos pilotos, buscando historias de ovnis, se encontró con esta historia entrevistando a pilotos canarios. Yo coincidí con alguno de ellos, de los pilotos que había fotografiado los boomerangs y en las misiones en el Sáhara, porque muchos de ellos estaban destinados en las Islas Canarias, en las bases españolas en Canarias, cuando pasó el Sáhara al control marroquí. Y no conocía trabajos arqueológicos sobre el terreno, por eso siempre lo vi con mucho escepticismo, sobre todo porque, claro, si solo tienes unas fotografías aéreas, esas fotografías aéreas pueden ser de cualquier cosa. En el caso de las moscas no lo sé, pero en el caso de los boomeranes sí eran muy parecidas a ciertas grandes dunas, daba la impresión de las grandes dunas que se ven al sobrevolar el desierto del Sahara. Yo lo he sobrevolado en distintos tipos de aviones en muchas ocasiones, en varias partes del Sáhara, y podía dar esa impresión, pero solo conocía las publicaciones de Benítez sobre eso. Pues fíjate, Manuel, simplemente un añadido. Cuando yo me puse a investigar este asunto, porque fue uno de los temas que, como siempre, nuestros oyentes sabéis que son extraordinariamente sabios, ¿no? Uno de los oyentes, Luis Rival Rivas, me preguntó sobre este asunto precisamente para el libro, ¿no? Para Llama Poderosamente la Atención. Bueno, pues es que llama poderosamente la atención. Claro, claro, claro. Que seguimos, que no lo mencionamos últimamente, pero que estamos muy al tanto de la página web, Me Llama Poderosamente la Atención, y de los comentarios que los pueden seguir dejando los oyentes en Facebook. Se meten contigo, porque piensan que eres tú el que no les dejas que se acerquen a esta mesa, o sea, que se sigan metiendo contigo. Los oyentes de Me Llama Poderosamente la Atención. Ya. No, no es culpa suya. En fin, es que hay muchas cosas. Bueno, pues la cuestión es que fue Luis Ruibal Rivas, como lo digo, el que preguntó por este asunto. E inmediatamente me puse en contacto con un buen amigo de Argelia. Ahora os explicaré por qué. Como os he dicho, pues estas figuras abarcan una franja de varios cientos de kilómetros que van desde el Ayun hasta la frontera con Argelia, ¿no? Bueno, pues me puse en contacto con mi buen amigo Kadur, un argelino fantástico que se conoce, pues, centro-sur de Argelia como la palma de su mano. Es casi uno de esos hombres libres, ¿no? No llega a ser Tuareg, pero desde luego perfectamente podía formar parte de esta etnia, ¿no? Bueno, pues él ha estado investigando, él conoce muy bien el asunto y me empezó a hablar de una serie de pinturas rupestres muy similares a las que ya hemos hablado en tantas ocasiones aquí en la tertulia, ¿no? Las pinturas de Tassili, donde aparecen esos seres, pues esa especie de polifemos, ¿no? Que parecen flotar sobre los clanes tribales que habitaban en esta región del Sáhara, cuando entonces era un vergel, y hablamos de hace más de 10.000 años aproximadamente, es la cronología que se da. Bueno, pues él me empezó a hablar de que en esa zona donde están las figuras, que están, porque hay estudios hechos especialmente por franceses, están allí esas figuras, pues hay una serie de abrigos de montaña muy similares a los de Tassili, donde también hay unas representaciones pictóricas que nos llevarían a un tiempo de los 6.000 a 7.000 años antes de Cristo aproximadamente. Bueno, son las pinturas rupestres de Esluguilla, y lo que allí podemos observar es sorprendente. ¿Por qué? Porque tenemos representaciones de estas moscas, tenemos representaciones de estos boomerang, tenemos representaciones, como es lógico, ¿no?, de escenas de caza, escenas de cotidianas de los clanes tribales que habitaban esta región del planeta hace 7.000, 8.000 años, pero lo que sorprende es ver cómo estos boomerang y estas moscas están junto a otras pinturas quizá un poco más extrañas, que ya nos recordarían más a Tassili. Por ejemplo, se habla de una serie de extraños personajes flotantes, seres antropomorfos que están como levitando sobre los que son más humanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por los que son los habitantes nativos de esta zona hace ese tiempo. Y además aparecen al lado de lo que mi buen amigo definía como dirigibles. Es decir, es que aparecen al lado de lo que parecen ser una suerte de dirigibles. Yo no sé qué demonios quiso representar ahí el hombre del pasado. No lo sé, pero lo cierto es que estuviera en un estado alterado de conciencia, estuviera representando a sus dioses, estuviera intentando comunicar con el más allá, lo cierto es que eso está ahí. Y tenemos la segunda parte de lo que está representado sobre el desierto de piedra. Ahora ya también lo tenemos en pintura. Por lo tanto, esto vendría a corroborar que si el hombre del pasado pintaba esto en un abrigo de montaña hace tantos miles de años, ¿por qué no pensar que también lo representó sobre ese suelo del desierto, ¿no? Evidentemente no es una cronología que nos afine demasiado, pero sí nos ayuda por lo menos a decir, bueno, pues, ¿por qué no tienen que ver una cosa con otra cuando son exactamente iguales, ¿no? Yo es que además veo una cuestión en esto, porque tampoco conocía yo este dato, ¿no? Este asunto claramente me llegó también como a vosotros a través de Juan José Benítez, y yo lo que veo aquí es quizás una especie de formación profesional de los pilotos. Cuando los pilotos están sobrevolando ese área, lo que les llama la atención poderosamente es aquellas formas que tienen que ver con su profesión, con su oficio. Entonces estamos hablando de boomerangs y de moscas, pero lo cierto es que desde el punto de vista arqueológico este tipo de construcciones responden a muchas más formas, y ahora gracias a que tenemos el Google Earth podemos andar mirando este tipo de construcciones y vemos que efectivamente están estos boomerang, efectivamente están estas moscas, pero tenemos también otro tipo de montículos, no simplemente montoneras de piedras, tenemos estructuras cuadradas, círculos concéntricos. Todo esto responde a lo que se ha denominado genéricamente tumbas preislámicas, y es curioso porque esto, que desde el punto de vista de los pilotos españoles son moscas, desde el punto de vista arqueológico hay quien lo llama cerraduras, porque se asemejan también a las cerraduras. Por eso yo creo que habría que intentar, para recomponer este puzzle, meter todas las piezas y no solamente destacar unas. Estas que estamos hablando de los boomerang también hablan simplemente de elipses, que supongo que también se parecerá a esos dirigibles que comentabas, que aparecen en las pinturas. Claro, entonces lo único que se sabe de ello, hasta donde yo he podido saber, es que efectivamente están ubicadas en determinados puntos que responden a distintas épocas, seguramente a distintas culturas, a distintos clanes, pero se repiten, es decir, se mantienen siempre más o menos en la misma área. Eso supone que ese lugar, por lo que sea, tiene un determinado significado simbólico, y con independencia de la época y de la gente que lo hace, pues se va manteniendo este culto. Se habla del culto a la piedra, que es un culto que en todo lo que es el área saharaui, también en la zona de Próximo Oriente, pues está muy muy aceptado. Los primeros Kronlems seguramente estén también por la zona del Sáhara, son más antiguos incluso que las construcciones megalíticas que tenemos en Bretaña o en diferentes puntos de Europa, y entonces ese culto a la piedra siempre ha ido asociado tradicionalmente con el antepasado, con los antepasados. Es luego lo que se entiende también como una especie de memoria, o de más bien como morada del antepasado que reside ahí. Eso luego se pasa a la divinidad con el betilo, y tenemos también que es la residencia de los dioses. Por eso se da el culto al Betilo en también numerosos sitios. Por eso yo creo que, bueno, ese es el camino que se está explorando, y sí que tenemos, por ejemplo, el caso que yo conozca de Juan Antonio Belmonte, que en el año 1999 estuvo haciendo una investigación. Ya sabéis que, bueno, sabemos todos, ¿no?, que es un arqueoastrónomo y se dedica pues a tratar de ver qué conexión tienen determinados yacimientos arqueológicos con las constelaciones celestes. En este caso, lo que pudo hacer, estuvo estudiando como 47 recintos funerarios de diferente tipo, no solamente los boomerang que estamos comentando. Sí que advirtió que había una orientación muy clara que él denominó lunisolar, y que, bueno, a través de esa orientación trató de conectarlo con determinadas leyendas tuareg. Entonces, a partir de eso, bueno, pues parece que podría estar conectado con la llegada de una, bueno, de la fundadora de esta etnia no tuareg, que sería la que al parecer venía también por ese lado, por uno de los lados, ¿no?, del oeste y tal. Y entonces parece que, bueno, que por ahí podría tener un fundamento. Lo que pasa es que esta fundadora históricamente se la sitúa en torno al siglo, creo que el siglo III o siglo IV después de Cristo. 2000 años aproximadamente. Claro, y entonces incluso se llegó a localizar en los años 30, se llegó a excavar la tumba, que aparecieron en seres muy curiosos. Por ejemplo, apareció una Venus prehistórica en una tumba que ya estamos en época cristiana. O sea, que también interesa ver ahí cómo se van solapando, ¿no?, los diferentes ritos y las diferentes religiones, a pesar de que va pasando mucho tiempo, ¿no? Es que esto es muy importante, porque ha dado una clave que yo creo que es bueno subrayar, que existen lugares sagrados que han sido sagrados durante generaciones, y esto es lo que nos dificulta mucho, o lo que dificulta mucho la cronología a los investigadores, que en una misma caverna, en una misma gruta, donde hay pinturas rupestres de muchísima antigüedad, como ha sido considerada durante generaciones hasta la actualidad como lugar sagrado, se han ido superponiendo, solapando distintas representaciones de épocas diferentes, que no tienen en el mismo origen, y eso es lo que explica que, por ejemplo, en algunas cuevas sagradas en África te puedas encontrar representaciones de motocicletas o de automóviles que son de principios del siglo XX, cuando llegaron los primeros colonos, y que se entremezclan con ajedrezados, con espirales, con figuras que son realmente antiguas. Un ejemplo muy tosco, pero creo que es muy gráfico, son nuestras catedrales. Las catedrales son unos monumentos religiosos, sagrados, de muchísima antigüedad, y sin embargo en la Catedral de Cuenca tenemos la representación de un astronauta. Es la de Cuenca, ¿no? Salamanca. Tenemos la representación de un astronauta que evidentemente no fue construido en la catedral cuando se construyó la catedral, ¿no? Es algo que se solapó posteriormente. De todas formas, fíjate, lo que estaba comentando Juanjo es que me la has quitado de la lengua, ¿no? Porque verdaderamente, efectivamente, cuando uno habla del desierto, y eso los que yo creo que hemos tenido la fortuna de haber estado allí en este lugar tan especial del planeta Tierra, te das cuenta de que casi todo es leyenda, y en muchas ocasiones no eres consciente de hasta dónde o dónde se encuentra esa fina línea, ¿no?, que separa la realidad de esa leyenda tan atractiva, ¿no? En este caso, como comentaba Juanjo, lo cierto es que se barajaba la idea de que esos boomerang y esas moscas, orientados como estaban orientados o dirigidos hacia el oeste, es decir, hacia el Pacífico, lo que estaban precisamente señalando era la procedencia de esa Tinjinan, ¿no?, de esa diosa fundadora, esa medio diosa, medio reina fundadora del pueblo tuareg, que además se decía que era una mujer pues especialmente alta, ¿no? Cualquiera que conozca a algún tuareg se dará cuenta de que estamos ante un Sabonis o algo por el estilo, ¿no? Son gente muy corpulenta y gente muy alta, ¿no? Pero lo cierto es que lo que estaría indicando, según estas leyendas, sería el lugar de procedencia para muchos, fijaros, sería un continente enorme que se hunde en la noche de los tiempos en mitad del Atlántico. Hasta aquí puedo llegar a la leyenda, pero lo cierto es que el descubridor de la tumba en el año 26, que fue Byron Kun de Prolog, este hombre, efectivamente, atendiendo a esa leyenda, descubrió esa tumba porque era el lugar donde los Tuareg, un promontorio enorme, donde los Tuareg, los 12 grandes Tuareg del Valle de Abalesa, en Argelia, donde iban a tener los sueños premonitorios, porque allí pasaba algo especial, y se descubrió la tumba. Los misterios del Sahara, y también podemos hablar de los misterios del Himalaya, Manuel, entre ellos ese Yeti, ese hombre de las nieves, llamado Bigfoot en los Estados Unidos, pero de otras muchas formas en diferentes partes del planeta. Los seres críptidos del reino criptozoológico que siguen siendo objeto de estudio. Sí, sí, hombre, el Yeti es el gran peso pesado, ¿no? Yo, mira, te cuento como anécdota que en una ocasión, yo creo que se podría decir, podría afirmar que yo tuve la suerte de recorrer el Yeti, de cruzar los Himalayas encima de un Yeti, o dentro de un Yeti, sería más correcto. Porque, lo estás arreglando. No, es que alquilamos en Katmandú una avioneta para sobrevolar los Himalayas y el Everest, y la compañía se llamaba Yeti Airlines, que tiene narices, ¿no? O sea, eso, técnicamente, eso habla de la influencia, ¿no? De la historia del Yeti en el Himalaya. Es un ejemplo muy gráfico de cómo para Nepal y, bueno, para todos los países, ha sido un reclamo comercial que se ha aprovechado. Y que evidentemente tiene una serie de primos lejanos, los Sasquatch, los pies grandes, el Bigfoot, en distintas partes del mundo. Y esta semana National Geographic publicaba una entrevista a dos investigadores muy escépticos, pero que han hecho reflexiones realmente muy interesantes sobre la criptozoología, Daniel Loxtoni y Donald Protero, que han publicado un libro, Ciencia Abominable, Orígenes del Yeti, Nessie y otros criptidos famosos. Recogiendo toda la información, compilando toda la información existente sobre los grandes mitos o los grandes pesos pesados de la criptozoología y haciendo unas reflexiones realmente interesantes, como por ejemplo, ¿por qué no se ha tenido en cuenta por parte de los criptozoólogos la geología de los lugares donde supuestamente se han dado las apariciones de estos grandes pesos pesados de la criptozoología? Porque es evidente, es un hecho que todos los años se añaden a los catálogos de zoología, a las especies descubiertas, varios multitud de insectos que son nuevos descubrimientos, varios animales, aves, peces de pequeño tamaño, algunos mamíferos excepcionalmente que no eran conocidos antes y que son descubrimientos animales recientes, y otros que solo se conocían de la época fósil, como el caso del celaganto famoso, y que vuelven a ser descubiertos. Pero hacen reflexiones muy interesantes sobre la geología, como por ejemplo, ¿por qué nunca se hacen la pregunta los criptozoólogos de, por ejemplo, de si el lago Ness durante una época estuvo, o muchos otros lagos, como el lago Champlain o el lago George en Estados Unidos, donde supuestamente existen primos del Nessie, monstruos marinos criptozoológicos, si hace 20.000 años estaban cubiertos por una capa de un kilómetro de hielo, ¿cómo es posible que hubiesen sobrevivido ahí esos supuestos saurios, ¿no? Pues precisamente nos vamos a ese lugar que ha mencionado Manuel, al Himalaya, a un lugar, ahora mismo nos lo va a contar nuestro compañero de Onda Cero Radio, Onda Deportes, Raúl Granado, se encuentra allí, ha amanecido hace tan solo unas horas. Raúl, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches para vosotros, buenos días aquí, que son las 8:34 de la mañana en esta expedición BBVA, en este reto acompañando a Carlos Soria para subir al CISA Pagma, desde el campo base avanzado a 5.600 metros de altitud. ¿Qué es donde os encontráis en este momento ahora? Estáis finalizando la primera parte de la expedición y ahora comienza lo importante, alcanzar uno de esos 8.000, que es el objetivo de Carlos Soria. Sí, efectivamente, durante el día de hoy llegaremos al campo base del CISA Pagma, que está a 5.764, o sea que solo nos faltan 174 metros por recorrer para llegar hasta ese campo base, y a partir de ahí, Carlos, bueno, pues iniciará la subida al 8.000 en esta carrera por ser el hombre más mayor en subir a los 14.000, y en esas estamos, ¿no? De momento rodeados a los pies del CISA Pagma, con algo de frío, pero de momento con muy buen tiempo. ¿Y cómo está siendo el acondicionamiento, acondicionarse a esa altitud, más de 5.000 metros de altura? Es una altitud que genera una serie de cambios y de inconvenientes en la biología humana. ¿Cómo está siendo? ¿Cómo la puedes describir tú? ¿Cómo la estás viviendo? Bueno, para nosotros que no somos gente acostumbrada a estar en este nivel, a esta altitud, pues se está haciendo muy poco a poco, ¿no? Desde los 3.600 metros más o menos, hemos ido haciendo jornadas recorriendo entre 400 y 700 metros de desnivel todos los días para ir aclimatando, y a partir de este punto, pues sí es verdad que es cuando se empieza a notar verdaderamente que la altura es una altura importante y que cualquier cosa pues conlleva un gasto de energía bastante importante para una persona que no está habituada a estar a esta altura, claro. Buscando alcanzar la cumbre de las 14 montañas más altas del mundo. Carlos Soria está contigo, ¿verdad? Está aquí conmigo, te lo voy a pasar, a sus 74 años, con la mente puesta en el CISA Pagma y más fuerte que nunca, así que te lo paso ya, te lo dejo en la sintonía de la Rosa de los Vientos, Bruno. Carlos, muy buenos días ahí, las 8:35 en el Himalaya. Carlos Soria, muy buenas noches y buenos días allí. ¿Qué tal? Buenos días nosotros y buenas noches vosotros, Bruno. Estupendamente, pues aquí muy animados porque, como bien te ha dicho Raúl, tenemos buen tiempo. Hace frío, hace viento, pero tenemos buen tiempo. Vamos a ver si tenemos una buena racha en esta ocasión. Y oye, y asombraos de cómo se han portado todos, Raúl, porque es un gran deportista, pero no te creas que teníamos todas consigo de que llegasen hasta aquí arriba. Ayer fue un día durísimo, absolutamente durísimo. Hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible, gracias al doctor Carlos Martínez, que los ha estado vigilando continuamente. Y bueno, aquí estamos todos. Ha sido un éxito eso, tremendo, absolutamente, porque es mucha altura. ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes para que se sitúen en la magnitud extraordinaria, en la dificultad tremenda que tiene el Sisapagma con sus 8.027 metros de altura? Alcanzar esos 8.027 metros es vuestro objetivo. Sí, así es. Bueno, no es una montaña terriblemente difícil y técnica, salvo el último día, que es bastante complicado. Yo conozco ya esta montaña hasta el campo 3 porque tiene dos cumbres, la cumbre central y la cumbre principal, y en el año 2005 subí a la central, que no es la más alta y que no es la verdadera cumbre, y ahora voy a ver si consigo subir a la cumbre principal. Y ese día sí es un poco duro y complicado, pero los demás días no son demasiado técnicos, digamos. Lo único, pues la altitud, que verdaderamente es fuerte. Desde que eres un adolescente estás subiendo montañas, con poco más de 10 años comenzaste tu trayectoria como alpinista, primero subiendo a la Sierra de Guadarrama y ahora, fíjate, en la cumbre del mundo. Supongo que has conocido a muchas personas, a muchos alpinistas, que ahora te encuentras en el Himalaya. Una de las noticias que hemos comentado hace tan solo unos minutos, nos lo ha comentado uno de nuestros contertulios, Manuel Carvellal, habla de National Geographic, de esa fundación fantástica, de una investigación que están realizando varios expertos sobre determinados seres críptidos, y cómo no, ha salido el Yeti del Himalaya. ¿Tú has oído en alguna ocasión alguna de estas descripciones o están todavía dentro del campo de la leyenda? Sí, eso es leyenda pura, pero bueno, puede haber habido en algún momento pues un oso tal, pero bueno, no sé, yo no he visto nunca, he venido muchas veces al Himalaya y no he visto nunca el Yeti, verdaderamente. He visto a mucha gente, como tú has dicho, muy interesante, alpinistas y gente del lugar. Tengo muy buenos amigos entre los serpas y aunque no podemos tener grandes conversaciones, pues nos entendemos estupendamente. Pero no, el Yeti la verdad es que nunca lo he visto. Ahora hemos visto por aquí subiendo unas liebres preciosas con unas orejas larguísimas, por ejemplo, y los yak que nos acompañan, que son como unos animales prehistóricos preciosos. No sé si habéis visto alguna foto, y si no os la mandaremos hoy mismo, que veréis qué bichos más impresionantes. Y esto, pues bueno, pues no sé, es una leyenda bonita que está muy bien, está muy bien. Carlos, yo creo que todos los que estamos aquí firmamos ahora mismo, por estar como estás tú, lo estupendo, y haciendo esas exploraciones y esas aventuras tan magníficas a los 74 años. Y yo te quería preguntar, en ese reto que tú te has impuesto, que quieres llegar a esa cumbre, ¿te vas a ayudar de algo, de oxígeno, o lo vas a hacer ahí a pecho descubierto? No, en esta cumbre, que digamos dentro de los 8.000 es bajita, pues voy a intentar subir sin oxígeno. De las 11 montañas que he subido, solo he empleado oxígeno en 3 de ellas. Y bueno, posiblemente la próxima primavera que vaya al Kanchenjunga, pues el último día también quizá utilice oxígeno. Vamos, casi seguro que utilizaré oxígeno, sí. No me importa. A mí lo único que me importa de verdad en la montaña es que la gente mienta, que la gente lo utilice y luego diga que no lo ha utilizado y cosas de este estilo. Pero bueno, no tengo por qué avergonzarme en absoluto por utilizar oxígeno allá arriba, sobre todo diciéndolo, ¿no? Ya está bien, con la edad que tengo, pues el estar por aquí, quizá podría subir, pero soy consciente de que, bueno, que la vida es muy bonita y que hay que conservarla en las mejores condiciones posibles, y que quiero subir mucho tiempo montañas, quiero seguir subiendo montañas todo el tiempo que pueda, aunque no sean todas siempre de 8.000 metros. A través de nuestros compañeros de deportes, a través de Al Primer Toque, vamos a ir siguiendo cuál es el futuro de esta expedición, los caminos que vais recorriendo, las diferentes fases que vais a ir atravesando. Pero aunque sea resumidamente, cuéntanos un poquito para los oyentes cuál es vuestro calendario hasta alcanzar esos 8.000 y pico metros, ese pequeño 8.000 que nos decías hace tan solo unos instantes. Sí. Bueno, pues quizá nuestra intención es que sea un calendario rápido, porque estamos bastante bien aclimatados todos, sobre todo dos de nosotros que hemos estado unos días antes de venir aquí en Bolivia y hemos subido dos montañas, una de 6.100 metros y otra de 6.500. Y también, como conozco bien la montaña, luego la montaña dirá la verdad al final, ¿no? Pero intento plantearlo solamente con dos campamentos. En el primero vamos a hacer aproximadamente 1.000 metros de desnivel, y ya lo que se llama el tercero para nosotros, intento que sea el segundo, no lo sé si lo conseguiremos, esto es mucho hablar, pero intento hacerlo para hacer el menos desgaste posible y para subir lo antes posible, que siempre es mejor el tiempo. Luego, avanzado el otoño, los vientos son muy fuertes y, en fin, todo eso depende de la climatología, ¿no? No podemos hacer un planteamiento y un calendario exclusivo, pero yo pienso que en la primera quincena de octubre vamos a subir a la cumbre. La colaboración de los Sherpas para este tipo de subidas es indispensable, es importante. Indispensable no, pero muy importante sí. Los Sherpas, yo tengo buenos amigos, mi amigo Mustu, a la otra cumbre que subimos los dos juntos, y sí, nos ayudan mucho pues en el transporte de todo el material, de campamento en campamento sobre todo. Carlos Soria, una auténtica proeza la que está realizando, y nuestro compañero Raúl Granado también nos está contando aquí en Onda Cero. Un abrazo a los dos y que tengáis una fantástica misión. Saludos de parte de todo el equipo y de parte de todos nuestros oyentes. Estupendo, estupendo, Bruno. Pues cuando queráis, aquí nos tenéis. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Carlos. Mucho éxito. Gracias, Manuel. Carlos hacía eco de una teoría, una de las teorías más compartidas por los grandes escaladores, que fue en su día presentada por Reinhold Messner, que es un ícono para los escaladores. Cualquier aficionado a la escalada sabrá de quién hablo, que fue el que presentó la teoría del oso, de un oso, para identificarlo con ese, el origen de esa leyenda del Yeti. Sin embargo, lo paradójico y lo que a mí me sorprende es que algunos muy conocidos escaladores españoles, como César Pérez de Tudela, por ejemplo, como Jesús Calleja, por ejemplo, que todos conocemos por sus trabajos, sus programas, sus documentales, ellos afirman haberse encontrado o haber tenido un avistamiento, una experiencia con el Yeti, ¿no? Por eso la leyenda sigue viva y el mito sigue resistiéndose a desaparecer. A mí hay dos cosas, ¿no? Después de escuchar a Carlos, una que me emociona, ¿no? Y es ver la vitalidad tan tremenda. O sea, es un señor joven, 74 años, hoy en día es juventud. Ya quisiera cualquiera de los que estamos aquí transmitir la energía y la fuerza que transmite a él. Ese es el ejemplo, ¿no?, que quiero destacar, ¿no? La energía y sobre todo la ilusión que destinan sus palabras, ¿no? Un hombre que prácticamente a nivel alpinismo lo ha hecho casi todo, y sin embargo pues sigue destilando esa ilusión, esas ganas, ¿no?, de hacer. Y lo segundo que quería comentar es que me sorprende extraordinariamente cómo se oye la comunicación. Este señor está a 5.600 metros en el Himalaya. Y a 15.000 kilómetros de aquí. A 15.000 kilómetros de aquí. O sea, y por ejemplo, cuando llamamos a Manuel a Galicia, lo mal que se oye. Sí, sí, es sí. Es tremendo, ¿no? Pero porque se tiene que comprar un teléfono satélite, que no lo tiene. ¿Algún mal pensado, que solamente hay un lugar más recóndito del mundo que el Himalaya? Es la casa de Manuel. La casa de Manuel, ¿eh? Algún mal pensado dirá, no, esto es un documental de Scorsese y nunca se llegó al Himalaya. De todas formas, en la semana pasada también una estadounidense recorría, nadó una cantidad de horas tremendas y no sé cuantísimos kilómetros. Desde las costas de Cuba hasta las costas de Florida. Estamos hablando de 126 millas, una señora con más de, bueno, 64 años. Sí, lo has dicho tú, 64 años creo que era. Y ahora mismo, pues fíjate, Carlos, o sea, que es que son un auténtico ejemplo, que nos queda mucha vida y hacer muchísimas cosas por delante. Y hoy, un señor de 42 años, por primera vez en la historia, un ciclista de 42 años se ha convertido en el ganador de la segunda vuelta por etapas más importante del mundo, de la Vuelta a España. También es un buen mensaje. Estamos hablando, cuidado, de que es la persona más longeva en ganar cualquiera de las grandes vueltas ciclistas del planeta. Con 42 años, ¿eh? Es que es una edad lo suficientemente importante. Él decía que cuando estaba a punto de coronar ese pico tan difícil, ¿no?, que es el Angliru, pues comentaba que miraba para atrás y que se imaginaba a los jovenzuelos detrás de él, porque como él decía, antes de que te pegaras con el micrófono, como él decía, ¿no?, es que muchos de los que están corriendo ahí con él no habían nacido cuando él ya ganaba etapas, te quiero decir. Y decía, es que la gente no se hace una idea de que si esto es difícil para un jovencito, imaginemos para una persona de más de 40 años. Pues oye, fenomenal, ¿no? ¿Qué ejemplo dan? Y qué bien nos hace sentir, ¿verdad, Lorenzo? Sí, sobre todo... A ti y a mí. Sí, que estamos un poquito por debajo de esa edad. Manuel hace ya para los que están por encima, no, claro, Manuel. Manuel estaría ganando su octavo, su novena Vuelta a España. Aquí Juanjo es el que está contento, dice yo, soy el más joven. Juanjo está callado. No, yo no soy el más joven. No. Nos acaba de llamar viejo. Yo te lo agradezco, Silvia, yo también te quiero, pero me da que sigo siendo el más joven de la mesa. Vale. Sí, bueno, ¿por cuántos días me ganas, Lorenzo? Pues por 2 meses, no un mes. No, que va. Pero vamos, físicamente te aseguro que la gente se sorprendería. Sí. JJ, nos vamos al Muro de las Lamentaciones, 1400 años de antigüedad, para un descubrimiento que se ha producido allí. Pues sí, un descubrimiento en una tierra en la que ponen la mirada muchísimos arqueólogos, que siempre nos está ofreciendo sorpresas, que es triplemente sagrada, porque es la tierra santa para cristianos, para judíos y para musulmanes. Y allí, pues justo en el epicentro de ese lugar sagrado, junto al monte del templo, el monte Moria, ha aparecido pues un tesoro, y que este lunes pasado se ha presentado en público gracias a una excavación que están realizando allí los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como digo, bueno, en principio es un tesoro que está compuesto de una serie de objetos, en su mayoría litúrgicos. Se habla, por ejemplo, de un medallón, que es lo que más ha creado expectación dentro de lo que han sido los medios que han publicitado este tesoro. Es un medallón que tiene unos símbolos muy curiosos, tiene una menorá, ese famoso candelabro de 7 brazos. Además aparece también dibujado, grabado, un cuerno que es el shofar, que es el cuerno que se utiliza en las ceremonias realmente es un cuerno ritual que está hecho a partir de un animal de estos puros, ¿no?, de estos limpios, de un animal kosher, que emite solamente unas poquitas notas musicales, y con eso ya se utiliza de manera para hacer determinadas llamadas o en determinadas festividades o en determinadas ceremonias. Este cuerno, quizás el episodio, creo que bíblico más conocido, es cuando se emplea para derribar las murallas de Jericó, cuando ya llega Josué, ¿no?, a la tierra prometida. Bueno, pues ahí también aparecía dentro de este gran medallón esta silueta del cuerno. Y luego también aparecía una Torah, los famosos 5 libros del Pentateuco, que son la ley de Moisés. Además, junto a este gran medallón, que es el que ya digo que un poco parece casi haber eclipsado todo lo demás, han aparecido 36 monedas de oro y de plata, y varios objetos diversos, como por ejemplo, pues una lámina hexagonal de plata chapada en oro, un lingote de plata y algunos pendientes de oro. Lo interesante también del caso es la ubicación. Está aparecido a apenas, como decía, 50 metros de lo que es este monte del templo, la famosa explanada de las mezquitas, donde está en la parte superior tenemos el santuario de la cúpula de la roca, tenemos también ahí la mezquita de Al-Aqsa, y que era la ubicación original donde estaban los caballeros templarios en cuanto se instalan en Jerusalén. Y bueno, también este monte del templo es donde se supone que estuvo ubicado el primer templo, donde estaba también su Santa Santorum, y allí teníamos pues las reliquias importantísimas como la famosa Arca de la Alianza. Bueno, lo interesante también de este caso es que esto aparece a los pies del monte del templo, en la denominada Ciudad de David, que se entiende que es la parte más vieja de Jerusalén, en un lugar que se lleva excavando alrededor de 30 años. Allí los arqueólogos siguen esperando encontrar indicios de ese primer templo, que no aparece por ningún lado, y sí que aparece los restos del templo de Herodes, que ya sería el segundo templo. Y bueno, lo interesante también es que lo han llamado a este tesoro, lo han llamado tesoro Ofel, porque ha aparecido en la colina que está justo al lado de este monte Moria. La fecha en la cual se data este tesoro se ha podido más o menos determinar gracias a las monedas de oro y de plata, que están acuñadas en época bizantina. De hecho, aparecen ahí las inscripciones de los emperadores bizantinos entre los siglos IV y VII después de Cristo, por lo tanto ya nos da una fecha tope de, por lo menos, de cuándo se podría haber originado este tesoro, aunque no se sabe realmente cuándo fue escondido. Se sospecha que puede ser en un tiempo inmediatamente posterior a este dominio bizantino, cuando llegan los persas y ocupan la ciudad en el siglo VII, y lo curioso también de este caso es que, bueno, se ha hecho una especie de lectura política de este hallazgo. Como sabemos, estamos, como decíamos, en el epicentro de... ¿Se ha hecho una lectura política en Israel de un hallazgo relacionado con el país? No me lo puedo creer. Sí, es sorprendente. Nunca lo habían hecho, ¿eh? Bueno, es una lectura política muy... La directora de la excavación ha dejado caer que realmente este hallazgo lo que haría sería reflejar cómo de una manera más o menos continua ha habido presencia judía en Jerusalén, a pesar de que ha habido largos periodos en los cuales ha estado ocupada por potencias extranjeras. Ah, entonces este hallazgo viene a justificar pues la matanza de palestinos y de otros, ¿no? No sé si irá tan lejos, de momento se ha quedado ahí, pero vamos, lo que ya sabemos que la historia es fuente de derecho, ¿no? En muchas cuestiones, y por lo tanto pues interesa muchas veces que haya un hilo conductor a lo largo de mucho tiempo para tratar de ejercer esos derechos presuntamente históricos. Sí, se ha hecho mucho eso, los descubrimientos, y hablando en serio, ¿no? Pero se ha hecho muchísimo, los descubrimientos arqueológicos en Israel se han utilizado políticamente muchísimo, tanto por un lado como por otro. Ojo, sí, también, sí, sí, sí, no, claro, claro. De hecho, por ejemplo, ya los que las últimas investigaciones más, digamos, que yo conozca, ¿no?, de arqueólogos que han puesto patas arriba a la Biblia y que, por ejemplo, pues demuestran, bajo su punto de vista, que no existe ninguna evidencia de la existencia de Moisés, que todo lo que son los grandes patriarcas bíblicos serían realmente leyendas populares muy locales que en algún momento dado alguien se encarga de armonizar y de vertebrar como si fueran una genealogía común. Bueno, pues ese tipo de... que, por ejemplo, el exilio famoso o la huida de Egipto no existió. Se interpreta, por lo tanto, que los judíos siempre estuvieron en Tierra Santa. Esto que es una lectura simplemente a ras de tierra, arqueológica, ¿no?, olvidándose un poco de la Biblia, pues también ha habido quien ha pensado que realmente esto eran unos especie de estudios arqueológicos trucados, porque lo que se trataba era de demostrar la antigüedad de la presencia judía en Israel a toda costa. Porque si se demostraba que venían de fuera, realmente los palestinos, que son los antiguos filisteos, es la misma raíz de la palabra, habrían estado antes, tendrían mayor antigüedad en el territorio que los judíos. Entonces, bueno, este tipo de lecturas que normalmente en el mundo académico, la mayoría de la gente, por lo menos lo que yo estudio, están un poco margen, al margen. Totalmente, claro. Pero es cierto que luego, bueno, pues siempre en los rifirrafes políticos se tiene en cuenta. Hay una cosa también muy, muy curiosa. Ha habido guerras subterráneas en este lugar. Yo, por lo menos, un incidente que conozco, que es del año 1980, justo en el Monte Moria, sabéis que, bueno, está el Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones tiene una sinagoga que se va profundizando a través de un túnel, que es el famoso túnel de los Asmoneos, que es una excavación que, bueno, se está haciendo buscando ese vestigio de ese primer templo. Y allí esto es una sinagoga, por lo tanto la rige un rabino. El rabino siempre se ha llevado bastante mal, tradicionalmente, con los arqueólogos por ese conflicto que estamos comentando de intereses. En el año 1980, el rabino que estaba al cargo de esta sinagoga decidió por su cuenta hacer una excavación clandestina enfilando hacia la cúpula de la roca, donde se pensaba que estaba el Santa Santorum y, por lo tanto, seguramente estaría el Arca de la Alianza. Este rabino estaba convencido de que si se encontraba el Arca de la Alianza sería ya un signo de que por fin iba a llegar el Apocalipsis, vamos, iba a llegar ya la redención y, por lo tanto, ya aparecería el Mesías y sería el triunfo de la nueva Israel. Lo interesante del caso es que se ayudó de un psíquico y de un espía, el Mossad. De un psíquico que tenía bastante fama. Parece que nos estás contando una película, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es verdad. Fue un incidente diplomático muy, muy grave, hasta el punto de que el psíquico tenía fama de que era capaz de localizar determinados objetos o lugares dentro de yacimientos arqueológicos. Simplemente le pasaban un mapa, como si fuera un zaurí, le pasaban un mapa de un yacimiento arqueológico y él señalaba con el dedo los lugares donde se debía excavar. Entonces tenía bastante buena fama bajo el punto de vista de este rabino y se dejó asesorar por él y enfilaron hacia el Santa Santorum con tan mala suerte de que tropezaron con una cisterna de agua. La cisterna de agua provocó una inundación de toda la sinagoga, bueno, de todo el túnel que llevaban hecho. Pero era agua buena, ¿no? No era agua fecal. Era agua bendita, triplemente bendita. Claro. Entonces, no es una película, pero podrían haber afirmado los Monty Python, ¿eh? Suena a chiste porque es el rabino, el psíquico y el espía, ¿no? Pero lo más interesante del caso es que cuando ocurre todo este derrumbe y se inunda todo, el rabino llama a los bomberos. Cuando va a llamar a los bomberos, se da cuenta de que los bomberos de esa zona son árabes y por lo tanto no pueden entrar en esa, y entonces ya trata de parar el asunto. Naturalmente esto trasciende, se monta una buena, tienen que dar explicaciones el gobierno de Israel y resulta que, bueno, que aunque intentan dar explicaciones, dicen que, bueno, que fue simplemente una especie de casualidad, que estaban picando por allí y nada más, ¿no? Luego con el tiempo se supo que la gente este del Mossad, además, es bastante conocido porque es Rafi Etienne, que es el que había trabajado capturando algunos nazis, también había creado un agente doble en Estados Unidos dentro de la inteligencia americana, o sea que es un tío bastante importante dentro de lo que es, y había trabajado para varios ministros de Israel, y bueno, la cosa quedó así, pero todo esto salió luego ya tiempo después en determinadas biografías del rabino que ya empezó a confesar lo que había pasado, ¿no? Por lo tanto, ya digo, los subterráneos, ¿no? Y las alcantarillas de Jerusalén son bastante interesantes también. O sea, que más de uno está ahí picando a ver si encuentra su tesorillo correspondiente. ¿No? Cuando tú te metes dentro del túnel de los Asmoneos, hay una zona que marca la dirección donde está el Sancta Sanctorum, y entonces ahí es donde les se pone a rezar la gente contra ese muro, porque realmente piensan que es la parte más cercana a lo que sería el lugar más santo del antiguo templo. Es la sinagoga de que está a la izquierda del muro. Tienes la sinagoga, pero luego tienes una entrada que es donde están excavando. O sea, tiene la sinagoga que está, el muro de la Lamentación está dividido en dos, uno para el área de las mujeres y el área de los hombres. El área de los hombres es donde, lo que tú comentas, tiene esa sinagoga interior que está llena de libros y tal, ¿no? Pero luego tiene una parte que es un túnel que es solamente accesible para visitas y también para rezar. Y allí sí que hay una pequeña placa que pone, aquí es el Sancta Sanctorum, pues por ahí fue por donde se puso a picar el rabino hasta que tropezó con la cisterna de agua. Pues ya que estamos escuchando esta historia, que menuda historia, manda. A ver, Lorenzo, vamos a animar un poquito la cosa, que después vamos a estar con los Ig Nobel, después de las noticias de las 3 de la madrugada, y así pueden comentar nuestros oyentes cosas con Alma Díaz Rosavientos en Twitter. Pero es que hay un estudio que a ti te lleva llamando poderosamente la atención durante toda la semana, un estudio en relación al tamaño de los cataplines. De los cataplines. Bueno, vamos a ver, de este estudio tú, por ejemplo, que yo sepa te libras, ¿no? Porque estaría más orientado hacia... Yo soy mal padre, no. Señor. No, hombre, no. No sé, yo ahí, vosotros sabréis. No seas ventajista, que tú sabes de qué va. No. Bueno, pues parece ser que a menor tamaño, mayor amor por los hijos. Eso es poco menos que lo que viene a decirnos este estudio que se ha desarrollado. Que no, bueno, me imagino que seguramente dentro de un año le darán el Ig Nobel 2014. Pues. Porque se lo podía haber merecido. Además salió la misma semana que los Ig Nobel, como preparando el terreno. Aunque yo tengo mi crítica a esta noticia, hablo muy en serio, porque me parece... La investigación es extraordinariamente moralista, ¿no? Sí, pero... tiene una parte moralista, pero también tiene una parte puramente lógica. Sí. Es decir, esto se trata de... A cuanta más testosterona, pues seguramente la cabeza se va por otros lados, ¿no? O sea, que si te gustan las mujeres... No. Esto es eres mal padre, ¿no? Según este estudio. Que no es cuestión de mal padre. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, Bruno y yo llevamos discutiendo de este tema desde el jueves pasado. Así, pero si no te... Y no hay forma de que le convenza de que no se trata de ser mal padre, sino de que un padre, digamos, que asuma de una forma más directa, más implicado en las tareas relacionadas con sus hijos, o que no lo haga. No es ser mal padre o buen padre. No se trata de eso, Bruno. Se trata de que... Como diría Federico Trillo, manda huevos. Manda huevos en este caso. Y en este caso, además de huevos pequeños. Si es que no puedo yo con estos temas. Estamos hablando de bueno, es la conclusión a la que han llegado pues un estudio de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos, y que además ha publicado una revista de, bueno, es la Proceedings of the National Academy of Science, que es un organismo científico de primer nivel en Estados Unidos, y que determina que los hombres con los testículos más pequeños se involucran más en la educación y en la cría de sus hijos. Esa es la conclusión a la que han llegado, ¿no? Y eso que... Según otro estudio que se ha realizado en Australia, digamos que los testículos serían los grandes olvidados, ¿no? Porque en este caso el tamaño del pene sí es determinante, parece ser, dentro de este estudio, en la elección de una mujer, ¿no? A decir, vuelvo a repetir, de este experimento realizado en Australia, sin embargo, pues los testículos no serían tan importantes. Este extremo, además, a decir del psicólogo clínico, sexólogo y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Sociedades de Sexología... Hablo de testículos, de verdad, que no se ofenda a nadie. Se llama Antonio Bolinches. Bueno, pues según el señor Bolinches, que es debido a que no son un elemento erotizante, no dan placer a la mujer, ni van a excitarla, como sí puede hacer un pene suficientemente desarrollado. Bueno, pues, y sin embargo, su importancia parece ser, en este caso, sí muy relevante cuando hablamos de la conducta paterno-filial, ¿no? Se pone nervioso y todo. Sí, porque veo que me queda poco tiempo, porque el desarrollo de la noticia, la verdad es que merece la pena, porque es lo suficientemente importante, ¿no? Sobre ella, ¿eh? Bueno, pues, para que os hagáis una idea, James Reeling, que es el director de la investigación de la Universidad de Atlanta, asegura que el menor tamaño de los testículos va unido a aquellos hombres que manifiestan una mayor actividad cerebral relacionada con el cuidado de los hijos. De hecho, no en vano, las experimentaciones demostraron, en este caso las experimentaciones que se han hecho, han demostrado que hay más actividad cerebral cuando estos hombres miraban las fotos de sus niños. Y hay mucho más. pero lo dejamos para después. No, no, podéis continuar si todavía te quedan 40 segundos, Lorenzo. Bueno, al final voy a acabar diciendo lo de Trillo, ¿eh? Manda huevos, venga. Pues vamos a ver, James Rilling además ha asegurado al respecto que nuestros datos indican que la biología del humano masculino refleja una transacción entre lo que es más importante para el apareamiento y lo que inclina más hacia la crianza. En este caso sí estaríamos en esa parte moralista de la que tú hablas. Exacto, exacto. Bueno, pues después volvemos un poquito con este estudio y con algunos fascinantes, pero científicos, eso sí, que han ganado los premios Ig Nobel. Este año se han fallado hace muy poquitas horas e inmediatamente estamos con ellos en la Rosa de los Vientos, tras la actualidad y tras las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Comenzamos la segunda hora de programa aquí en Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Vamos a tener después de la tertulia la biblioteca con Laura Falcolara, el buscador con Martín Espósito, también la sección Un Mundo Feliz. Hablamos, ha cumplido 12 años esta semana. Uno de los enigmas del 11S es lo que ocurrió en el Pentágono. Recapitulamos un poquito toda la información y hay alguna cosa nueva digna de ser remencionada. Como es digno de ser remencionado, ese estudio científico que se ha realizado para unir, Juanjo, dos cerebros, algo parecido como telepatía a nivel científico. La telepatía adquiere corporeidad total y absoluta gracias a la ciencia. Sí, es un experimento que, bueno, salió a la luz, se hizo público, aunque todavía no está publicado, sí que lo han anunciado los investigadores. Es un experimento que podríamos resumir en algo así como que yo lo pienso y tú lo haces, porque se ha hecho en la Universidad de Washington. Además, es un experimento que, dada su complejidad, o sobre todo lo que podría inquietar el resultado, ha tenido que ser supervisado por una comisión de ética de la Universidad de Washington, que es la que finalmente ha tolerado que se llevara adelante. Consiste básicamente en algo así como que dos investigadores, dos científicos en diferentes puntos del campus universitario están conectados, conectan sus mentes a través de internet. Lo que ocurre es que un determinado científico tiene un electroencefalógrafo colocado en la cabeza y está jugando a un ordenador, a un videojuego. Cuando él decide que tiene que pulsar una tecla, piensa efectivamente en esa acción, pero no la ejecuta. El juego es un juego muy simple, simplemente lo que tienen que hacer es disparar un cañón hacia una serie de aeronaves que van pasando por la pantalla, y él en un momento dado decide que hay que disparar, pero ya digo, no ejecuta la acción. Lo que hace es que transmite la señal a través de internet a su compañero, que está en el otro extremo del campus, y el colega lo que tiene es colocado lo que se llama un sistema de estimulación transcraneal magnética. Esto lo que es un casco, realmente el casco es muy particular, se puede ver en internet, porque es lo que llevaba, más que un casco, era un gorro de baño, de piscina típico, y en él hay una serie de bobinas que lanzan generan una señal magnética que afecta al cerebro en determinados puntos. Esto lo que hace es que genera, al lanzar esa señal magnética en determinados puntos del cerebro, se cambia por una señal motora y hace que de pronto haga una especie como de tic nervioso en la mano y pulse con el dedo una tecla del ordenador. Por lo tanto, el que dispara realmente es el colega, una vez que su otro compañero en el otro punto del campus ha pensado la acción, ¿no? Entonces sería esa primera situación en la que nos encontramos, como decía, que podemos enviar mensajes de cerebro a cerebro utilizando, en este caso, internet. Fíjate qué historia tan apasionante, ¿eh? Nos vamos a llevar tantas sorpresas en los próximos años, yo estoy harto de decirlo. Ya hemos hablado muchas veces, hemos traído muchas veces noticias de experimentos similares en que una persona podía influir en objetos a distancia a través de cascos similares y de una tecnología parecida. Y a lo mejor vamos a tener que replantearnos en un futuro muy cercano conceptos como la telepatía, la PK, la precognición, la retrocognición, porque se están haciendo tantos experimentos relacionados con el cerebro, independientemente de este proyecto genoma, entre comillas, que comentamos hace unas semanas, que ha aprobado la administración de Obama para crear el mapa total del cerebro, ¿no?, que va a ser una revolución. Se están haciendo unas cosas con realidad virtual, por ejemplo, que vamos a alucinar. Se están descubriendo unas potencialidades en el cerebro humano que sin sobrepasar los límites de los cinco sentidos de la percepción sensorial, van a resultar una revolución en nuestra forma de comprender las capacidades del cerebro. La verdad es que La verdad es que los estudios que se están haciendo están siendo apasionantes. Eso nos va a afectar, fíjate cómo va a afectar eso a nuestras creencias religiosas, a nuestra forma de entender el más allá, de entender el propio concepto de la conciencia. O sea, aquí nos podemos meter en un tema fascinante, podríamos estar toda la noche discutiendo sobre esto, sobre cómo la ampliación del conocimiento científico es lo que va a ampliar la capacidad de imaginar. Es decir, hay una serie de conocimientos científicos, de cosas que sabemos hoy en día, que fueron soñadas en cierta medida por visionarios del pasado, pero que estaban limitados por su conocimiento de la ciencia y por los límites del conocimiento de su momento. Por ejemplo, Julio Verne pudo imaginar el viaje a la luna, y aunque muchos y otros antes que él, y aunque muchos contemporáneos lo llamasen visionario, loco, es absurdo cómo viene el hombre a la luna, todavía hoy hay quien cree que el hombre no llegó a la luna, ¿no? Julio Verne estaba limitado para su capacidad de imaginación. Él no tenía ni idea, no podía imaginar cómo era realmente la luna, cómo es realmente la falta de gravedad, cómo es una misión, los módulos, la misión Apolo. Y entonces él imaginó pues un cañón, un proyectil. La realidad no tiene mucho que ver con lo que imaginó Julio Verne, ¿no? Pero llegamos allí y se están descubriendo tantas cosas relacionadas con la mente, con la física, con la conciencia, con el universo, que no nos podemos ni imaginar lo que se va a descubrir en los próximos años. Bueno, mira, Hawking, de hecho, él está ahora mismo colaborando en un proyecto, porque resulta que cada vez está teniendo más problemas con la enfermedad que tiene. Tiene más dificultad para comunicarse. Y entonces uno de los proyectos en lo que está colaborando es eso que tú decías. Es un poco a través de la telepatía, con unos electrodos que se implantan en el cerebro, y entonces en las zonas donde se tiene pues un poco el control del lenguaje, con esos electrodos se manda a esa zona del lenguaje, y prácticamente pues a través de los pensamientos se va traduciendo lo que tú quieres comunicar a la máquina correspondiente. Y él está colaborando ahora mismo en ese proceso, porque ve que dentro de nada, pasando un tiempo, no va a poder comunicarse con la máquina que tiene ahora. Bueno, Hawking hace mucho tiempo que ya revolucionó a los médicos lo que le habían dicho los médicos, ¿no? Pero fíjate, esta mañana Esther Eiros en Gente Viajera hablaba con uno de sus colaboradores sobre los últimos experimentos que están haciendo con realidad virtual, que es alucinante, utilizando sistemas de realidad virtual que se te colocan y te permiten vivir una realidad paralela, o creer que estás viviendo una realidad paralela. Después del periodo de adaptación, imagínate que te colocan unas gafas y unos guantes que te hacen sentir en los dedos la sensación de tacto. Y la imagen que se te proyecta es la de que estás tocando unos bombos, ¿no? unos tambores. Al sujeto al que se le proyectaba la imagen como si él fuese un jamaicano con sus trenzas, ahí experto en el toque de tambor, y a otra persona a la que se le proyectaba la imagen de un oficinista, un ejecutivo con su traje, y que ninguno de ellos tenía conocimientos previos a la hora de tocar el tambor, resulta que el que incorporaba, interiorizaba esa realidad paralela, tocaba mucho mejor que el otro. O experimentos que se hacían con dos grupos distintos, a uno se les proyectaba la imagen de una bata blanca, pero a un grupo se le decía que era una bata de pintor y otro se le decía que era una bata de médico. Los que interiorizaban, y después se les sometía a una serie de test culturales a dos grupos con conocimientos académicos similares, ¿no? Bueno, pues los que interiorizaban la idea de que estaban llevando la bata de un médico e incorporaban en su mente ese personaje, obtenían muchos mejores resultados que los que creían que llevaban una bata de pintor, ¿no? Y esa es una idea que en todas las tradiciones herméticas y en todas las tradiciones esotéricas desde siempre se ha dicho. El potencial de creer en ti, o sea, si realmente somos capaces de creer en nosotros, o sea, la fe mueve montañas, es un poder tremendo. Ahora la ciencia puede demostrarlo, ¿no?, y sopesarlo, pero realmente es algo que se sabe desde siempre. Pues sobre todo mueve montañas no la fe, sino la mala fe también. A ver, Juanjo, venga. Sí, que está. No, quería comentar que justo con lo que están especulando estos investigadores, también imagino que un poco vendiendo el producto, es que se pueda llegar un día en el cual pues un cirujano a un extremo del Atlántico dirija las manos de otro cirujano que esté en otro punto. O que incluso, algo muy interesante, y es que si en un momento dado un avión está en manos de un piloto inexperto, puedan ser guiadas sus manos desde tierra, en alguna situación así de emergencia. Bueno, en cierto modo ya se están haciendo avances tecnológicos en ese sentido, la verdad. Hay una cuestión también que yo, justo este verano, he estado leyendo un libro que me parece interesantísimo, se llama Incógnito, que lo ha hecho Eagleman, es un neurocientífico americano, y lo que habla es de todos estos avances que se están haciendo desde el punto de vista científico, y él lo que mantiene es que seguramente lo que más va a cambiar nuestro futuro sea efectivamente el conocimiento del cerebro, pero sobre todo en un campo muy interesante, que es el del libre albedrío, que seguramente desaparecerá tal y como ahora lo entendemos. Fíjate, con Almohadilla Rosavientos en Twitter, Carlos dice que le estamos haciendo más llevadero este momento. Él está tirado en el aeropuerto camino de Canarias, también con Almohadilla Rosavientos, algún comentario fascinante. Yo creo que quiero invitar a todos los oyentes a que los lean, los comentarios de Ángel Gabay. Nos está haciendo sonreír porque tenemos el ordenador aquí delante, Lorenzo y yo, y a propósito de esa noticia que comentaba anteriormente Lorenzo, dice, bueno, eso de que los testículos no dan placer a una mujer, a mí una vez me dieron una patada, me dio ella una patada y se quedó como Dios, ¿no? Y también a propósito de esa información, el mismo Ángel dice, bueno, es que los que tienen los testículos grandes son unos huevones, ¿no? Bueno, pues abrimos. Yo con lo que me quedé inquieto es con la afirmación de Lorenzo de que las mujeres elegían pareja en función del tamaño, y eso como que hace, que van haciendo casting. Te explico cómo ha sido en Australia el experimento que se ha hecho, porque la verdad es que ahora es... estoy empezando a replantearme lo que decías de la pintura esa prehistórica del Zeppelin. Pues a lo mejor no era un Zeppelin, ¿no? A lo mejor era otra cosa. Bueno, sí, era el que se largaba de casa, ¿no? Y los cultos fálicos son muy antiguos. Sí, eso está claro. Bueno, pues hombre, en el caso de Australia brevemente os comentaré que es que lo que se ha hecho es algo tan sumamente torticero, como es colocar en una pantalla tres perfiles de hombres, no, bueno, sino en este caso ¿Quiénes son frontales? Hablemos mejor de frontales de hombres, y estamos hablando de lo que llamaban el personaje tipo cuerpo tipo pera, que pues, es un personaje contrahecho con un falo muy pequeño. Luego hay un intermedio, no tan musculado como el último, pero bueno, con una presencia un poquito mejor, ¿no? Cara pues a verlo, ¿no? A contemplarlo. Y luego estaba ese personaje musculoso, alto y con un gran falo, ¿no? Vamos a ver, es que es un experimento que evidentemente yo parto de la idea de que hasta yo mismo iría a por el más alto, ¿no? Es decir, es que es un experimento un poquitín estúpido, pero vamos, vuelvo a repetir que seguramente dentro de un año no lo encontraremos, pues... Hoy vamos a repasar algunos de los premios Ig Nobel. ¿Cuál os ha llamado a vosotros más la atención? ¿Os ha hecho emitir una sonrisa más grande? Bueno, hay uno que trajimos la temporada pasada. Sí, el de los escarabajos. Al programa, el de los escarabajos peloteros. Y este, bueno, por el hecho de ser escarabajos peloteros los protagonistas de la información, pues puede ser el risueño y motivarlo. Es el premio Ig Nobel de Biología y Astronomía, pero nos habla de cómo esos escarabajos utilizan la Vía Láctea y las estrellas para orientarse. Es fascinante, ¿eh? A mí, efectivamente. Ese es el que me gusta a mí, ¿eh? Claro, pero a mí esto, más que risa, lo que me despierta es ternura, ¿no? Es decir, y sobre todo fascinación y sorpresa por lo poquito que sabemos, ¿no? Del reino animal, de la naturaleza, de los insectos en este caso, ¿no? Donde unos escarabajos guiándose, o sea, perdiéndose en la infinidad de la noche, pues contemplando la Vía Láctea, consiguen regresar a casa, ¿no? Es un instinto ya muy desarrollado desde hace cientos de años, y es precisamente el que se le ha concedido ese Ig Nobel de Biología y Astronomía, aunque desde mi punto de vista, hombre, no sé qué utilidad tendrá, pero desde luego más útil que otros que aparecen en esta lista, desde luego. Pero el hecho de este, que es el equipo de Eric Warren, lo gracioso es que habían estado pendientes de cómo hacían esa pelotita, los escarabajos, y pues seguían un poco la línea de que le daba la luz la luna. Exactamente. Y entonces una noche que ya no hay luna, no hay nada, se dan cuenta que siguen en línea recta y dicen, vamos a ver, entonces todo el tiempo que hemos estado empleando en hacer este estudio ya no sirve para nada. Y se siguen observando y dicen, pero si lo está haciendo bien. Entonces ya es cuando miran hacia el cielo y dicen, se están siguiendo por la Vía Láctea. Y de ahí por eso les han dado los dos, el de Biología y Astronomía, porque realmente han confirmado pues que los escarabajos son muchísimo más listos, y que por lo visto hay también otros bichitos que también se seguían por la Vía Láctea, como son las polillas y alguno más. O sea que tenemos ahí algunos viajeros estelares estupendos. A mí me parece fascinante y un poco incómodo. ¿Cuál? Porque a medida... No, es que estudio. Ah, este. Porque, claro, a medida que profundicemos en la conciencia o en la percepción, el cerebro de los animales, a lo mejor nos vamos a tener que replantear muchas cosas, ¿no? Yo pensaba que decías, por incómodo, te estabas refiriendo al premio Ig Nobel de amputación de penes. Estamos monotemáticos hoy, ¿no? Sí. No, a mí el que me ha llenado de gozo... Le interesa mucho a Juanjo, que está diciendo que quiero comentarlo yo. A mí el que me ha llenado de gozo y profunda satisfacción... Ese no, es el de probabilidad. Este estudio que demuestra dos cosas. Primero, que cuanto más tiempo lleve una vaca tumbada, más probable es que se levante pronto. Y segundo, y más importante, que cuando una vaca se levanta, no puedes predecir fácilmente cuánto tardará en tumbarse de nuevo. A mí esto me parece un estudio de probabilidad, pero hecho con un montón de muestras, ¿eh? No es que sí, uno imagino, lo diga así por las buenas. El enunciado son estudios publicados en revistas científicas, ¿eh? Sí, esto te quita a veces el complejo de las cosas que publicamos nosotros, la verdad. No, a mí me parece más práctico, aunque suene así un poco disparatado, el de seguridad e ingeniería, que es este premio que se ha llevado Gustano Pizzo por inventar un sistema electromecánico. Después del 11S hay mucha paranoia con el tema de los secuestros aéreos, aunque eso es algo que ya no funcionaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una moda ya pasada. Pero han inventado un sistema que permite, en caso de un incidente de secuestro aéreo, permite dejar caer al secuestrador a través de una trampilla dentro de un compartimento donde lo empaqueta y luego lo deja caer a tierra, por supuesto con un paracaídas, avisando por radio a la policía para que lo recoja caído del cielo en el punto establecido, ¿no? Parece una chorrada, pero hombre, está muy bien cualquier incremento. Parece de la una chorrada aérea, y efectivamente lo es. Muy bien. Sí, sobre todo porque esto de los secuestros aéreos ya nos lleva tanto, ¿no? Pero bueno, es verdad que después del 11S se destinó mucho dinero a la seguridad aérea. Y afectó algún que otro cerebro, también. Sí, bueno, pues esto ya verás tú. Es una buena demostración esto. A mí los que me han llamado la atención son el de arqueología y el de salud pública. El de arqueología porque lo que han premiado ha sido el estudio de cómo han cocido dos investigadores una musaraña muerta y se la han tragado sin masticar para examinar cuidadosamente todo lo expulsado en los días siguientes y así poder ver qué huesos se disuelven en el sistema digestivo humano y cuáles no. Fíjate. Y eso por un lado. Y luego el de salud pública, que es el que estábamos comentando antes, que se titula Atención quirúrgica de una epidemia de amputaciones de penes en Xi'an. Eso sí, dichas técnicas no son aplicables cuando el pene ha sido parcialmente comido por un pato. Yo, claro, viendo esto, a Lorenzo le llaman poderosamente la atención estas noticias. Pero él solo lo del pato, ¿eh? Lo otro sí, no. A mí ante estas noticias me pica la curiosidad, entonces sobre todo... ¿O te pica el pato? Entonces lo que he hecho ha sido bajarme los artículos, porque además entendemos que eran dos revistas además importantes, dos revistas que están muy consideradas. Se entiende que detrás de las revistas hay una serie de comités científicos que tienen que supervisar la publicación de estos estudios y que además en muchas ocasiones el publicar en estas revistas cuesta dinero. Entonces no es solamente que te concedan el derecho a publicar, sino que encima tienes que pagarlo y descontarlo de tu estudio. Entonces me he bajado los artículos y digo, bueno, a ver esto de qué va, sobre todo el de la epidemia de amputaciones de penes, porque yo nunca había oído hablar de muchos tipos de epidemias, pero de amputaciones de penes. Pero de verdad que sí, Juanjo se los ha leído. No, es que además lo de esto de cómo llegaba el pene al pato, quiero decir que yo he visto los estanques echar muchas cosas de comer, pero nunca había visto nada igual. Entonces lo que ocurre es que... A mí lo que me llama la atención es cómo llega el pato al pene. También. En el caso de Torre Bruno lo puedo entender, pero vamos... No, pero la historia, una vez ya mirando el artículo, es que en Tailandia, entre el año 1973 y 1977, se puso de moda que las mujeres cuyos maridos habían sido infieles se dedicaran a amputar de manera sorpresiva a los maridos, ¿no?, infieles les amputaran el pene. Lo que ocurre es que como las viviendas en Tailandia, según cuentan el artículo, están pues en una serie de pilares y en alto y debajo suelen tener todo lo que son los animales domésticos y las aves de corral, lo normal es que la agresora con el fragmento de pene amputado lo tirara por la ventana. Entonces de esa manera llegaba el fragmento de pene al pato. Y bueno, de hecho hay un dicho popular allí en Tailandia que dice que no queden pruebas. Sí, más o menos dice, mejor quédate en casa o los patos tendrán algo que comer. Todo esto viene puesto en el artículo. Entonces es bastante curioso. Estudian 18 casos. Se supone que esta epidemia tuvo por lo menos 100 víctimas entre el año 1973 y 1978. Y lo más interesante o lo más curioso del caso es que ninguno de los maridos agredidos denunció a la mujer. Entonces, bueno, me ha llamado también mucha la atención y el de la arqueología es interesantísimo. Lo que hacen es que se comen una musaraña que capturan en las proximidades de la facultad y es para ver efectivamente las deposiciones que hacen, que las tienen que decantar en una solución acuosa con un detergente especial para mirarlo por el microscopio. Oye, y lo que no dicen en el artículo es quién se tragó la musaraña. Eso no lo confiesa ninguno de los otros. Con el aspecto tan asqueroso que tiene. A mí sabéis cuál me ha llamado poderosamente la atención. ¿El de psicología? No, en estos tiempos tan necesarios de un concepto como el que os voy a comentar ahora, a mí el que me ha llamado la atención es el Ig Nobel de la Paz, ¿no? A Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. Ese premio tiene su lectura, ¿eh? Sí, hombre, tiene su lectura, sobre todo tiene su mala leche, ¿no? Porque sí, sí. Estamos hablando de, bueno, pues que a lo mejor había que darle, sí, efectivamente, el antinobel, ¿no? Uh-huh. Porque este hombre se lo han dado precisamente por hacer ilegal aplaudir en público y a la policía de Bielorrusia, además, también se lo han dado por arrestar a un hombre con un solo brazo por aplaudir. Pero ojo, ojo, es que he estado echando un vistazo, brevemente os comento, a los últimos Ig Nobel de la paz y es alucinante. Por ejemplo, en el año 2003 se lo dieron a Lal Bihari de Uttar Pradesh en la India por tres razones. Primero, por su intensa vida a pesar de haber sido declarado legalmente muerto. Segundo, por su campaña póstuma contra la inercia burocrática y tercero, por crear la Asociación de Gente Muerta. En 2005, Claire Ryan y Peter Simon de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido le dieron el Ig Nobel de la paz por vigilar la actividad de una célula de cerebro en una langosta mientras esa langosta miraba toques de luz seleccionados de la película Star Wars. Y en 2011, para que os hagáis una idea, Arturas Zuokas, alcalde de Vilna en Lituania, por demostrar que el problema del aparcamiento ilegal de los coches de lujo se puede resolver, ¿cómo? Arrollándolos con un tanque. Y me quedo con el último, no de la paz, en este caso de, bueno, algunos estamos muy muy afectados del estómago, en este caso el que se dio el Ig Nobel de Medicina en 2012 se dio a Emmanuel Ben Soussan y Michel Antonietti en Francia por asesorar a médicos que realizan colonoscopias para minimizar el riesgo de que sus pacientes exploten. Bueno, pues con los premios Ig Nobel finalizamos la tertulia de esta madrugada. Yo les daría un Nobel, pero un Nobel de los de verdad, a nuestros hombres. Al hombre de oro, a Juanjo Sánchez Oro, JJ, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. A Manuel Carvallal. El gracias. Hombre de negro sería. Un placer. Y yo que soy el hombre de paja. Yo el de Kaki, el explorador. Vale, menos mal. Sí, también hay un premio que se nos ha olvidado mencionar, el de psicología. Ese lo vamos a replicar nosotros ahora. Sí, sí. Las personas en estado etílico se creen más atractivas. Sí, pero lo que más me gusta es lo de por confirmar experimentalmente. Por eso. Es lo que falta, ¿no? Claro. Pero yo creo que no hace falta confirmarlo, digo. ¿Y por qué me miras a mí cuando dices eso? No, porque me estoy despidiendo de ti nada más. Ah, no, en fin, vale. Hasta la semana que viene a todos. Gracias. Hasta luego. El buscador. El buscador con Martín Espósito. Muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. Que ya lo hemos comentado, La Rosa de los Vientos ha sido nominada, el programa nominado en la categoría al mejor podcast de radio comercial en España. Sí, alguno decía, pero si no sois podcast. Bueno, la gran parte de nuestros oyentes son oyentes gracias al podcast. Bueno, que levanten la mano ahora mismo los que nos están escuchando en directo. Que pongan un mensajito con almohadilla Rosamientos. Exacto. En Twitter. O que levanten la mano, bueno, que nosotros los vemos. Pues ahí está, asociacionpodcast.es, están todas las categorías, las podéis consultar. Y esperamos la resolución en la octava edición, las octavas jornadas de podcasting, que tendrán lugar en Madrid los 4, 5 y 6 de octubre, dentro de muy poquito. La gala se celebra el 5 de octubre y ahí sabremos la resolución. La verdad es que es un premio estar nominado porque los competidores son programas de radio extraordinarios y con podcast también muy buenos y con muchísima penetración en la opinión pública, entre los seguidores, que es lo que también se valora, en la difusión de una nueva forma de llegar a los oyentes, no solamente en directo. Y los programas nocturnos tenemos también esa desventaja y esa ventaja. El podcast nos ha ayudado muchísimo a llegar todavía más lejos, ¿no? Pues sí, les felicitamos también por esa cuarta edición a la que han llegado los premios. Esta semana ha sido noticia, una vez más, el mundo Apple. Tiene así un es. Nuevo teléfono, un nuevo iPhone. La semana pasada hablamos de la Feria Internacional de Electrónica de Berlín y esta semana nos vamos hasta el acontecimiento acaecido el martes 10, la más reciente keynote de Apple. Y este es el fragmento en el que en las pantallas se veía ese iPhone nuevo, el 5C concretamente. He escogido el fragmentito, aplausos por supuesto, pero cómo se ensalza el valor del color. Esto es histórico en Apple. It's really stunning. Incredible new color design. So you get this amazing combination of color between the iPhone, con los colores. Y its case. It's beautiful. And you can combine them in really amazing combinations sí. to create the exact look that you love. Y las carcasas. It's absolutely beautiful. Ah, arsenic-free display glass, mercury-free displays, bueno, esto es lo que no tiene. BFR-free, no PVC-free. Tiene arsénico, no tiene... Yes, and Android-free. Tampoco tiene Android. Se ríen. Bueno, pues es el fragmentito del 5C. Y sí, efectivamente, nos están dando valor también a la parte ecológica, ¿no?, del terminal, que no utiliza arsénico, que... bueno. ¿Qué tiene? ¿Qué tienen los nuevos iPhone? En cuanto a fotografía, ampliación del área de la óptica, del sensor que permite tomar fotografías. Dicen, claro, que al ampliar este sensor se va a permitir tomar imágenes más grandes. Que el objetivo de Apple es píxeles más grandes, mayor profundidad, mejor definición, ¿no? Bigger pixels igual better picture. Bueno, el ejemplo sería el de un armario. Cogemos un armario, visualizamos un armario, que es el sensor, lo dividimos en 9 cajones, 3x3, un cajón es un píxel, y en ese cajón metemos 24 prendas de ropa interior. Tenemos que hacer que quepan 48, pero con el mismo número de cajones. ¿Qué hacemos? Hacer más grande el armario. Bueno, pues un poco es lo que propone Apple. Mejora el flash con 2 lucecitas LED, 1000 variaciones, dicen, para aplicar la luz correcta, múltiples fotos apretando el botoncito, estabilizador de imagen, slow motion, mejoras en la resolución de la cámara frontal, del procesador, el chip A7, la CPU del teléfono es 2 veces más rápido que el modelo anterior, pero 40 veces más rápido que el primer iPhone. Mejora la velocidad de descarga, hasta 100 megas de descarga, Bluetooth 4.0, terminales que aseguran una mayor compatibilidad con redes LTE, esto no suena por el 4G, batería ha mejorado en modo 3G de 8 a 10 horas, hablando, no está mal, un par de horitas, ¿no? Pero aún así, ni siquiera 24. Ay, lo lejos que estamos todavía. Y la novedad, la de identificación de la huella digital, el Touch ID. Además, puedes poner el dedo como quieras. Tiene orientación 360 grados que detecta los surcos, aunque pongas el dedo que quieras, ahí puedes poner varios dedos incluso, para que se desbloquee el terminal. No haga falta meter una combinación de números ni de movimiento, sino que simplemente poniendo el dedo encima del botoncito se desbloquea, identifica que es el usuario, el dueño del terminal, y se desbloquea. Utiliza láser cristal de zafiro, el sensor, en fin. Y las huellas, tema polémico, ha habido polémica esta semana. ¿Dónde quedan almacenadas las huellas? ¿Las huellas se las queda Apple? No, ya han dicho que no, que se queda en el propio terminal, en ese chip A7. ¿Y los colores? Pues 5 colores en el caso del 5C. Y el otro modelo, el 5S, hay 3 modelos, el oro, el plata, el blanco y gris espacial. ¿Y precios? ¿Qué es lo que posiblemente más interesa a la gente, el pecunio? La C, que de chip no tiene nada, el barato, $99, 2 años de contrato, mes a mes te irías pagando el terminal. Claro. Libre, $549. Uh-huh. El barato. El caro, $649. Desde $649. Se había especulado en las horas anteriores a la presentación de ese terminal telefónico que Apple iba a rebajar un poco el precio del producto. No lo ha rebajado tanto, es un poquito más barato que los anteriores, pero la verdad es que no varía sustancialmente. Nada. ¿Alguna crítica había sobre la excelencia de Apple que se podía perder al hacer un teléfono que pudiera llegar a todo el mundo y que fuera económicamente muy asequible? No ha pasado nada de eso, en realidad, o casi nada. No, la verdad es que no. Y ha habido muchas reacciones, acciones de competidores. Os recomiendo el artículo en Celularis de Javier Lacorte, porque los competidores directos de Apple, la verdad es que se lo pasaron pipa. Nokia, por ejemplo, ponía "gracias Apple", ponía el mensaje y luego una imagen en la que se leía "la imitación es el mejor halago", haciendo referencia a los colores, porque Nokia presentó hace ya un par de añitos, creo recordar, más o menos, pues una gama de terminales con distintos colores, no carcasas, sino que el propio terminal era de distintos colores. Nokia en el Reino Unido también publicó otro mensaje diciendo que los gángsters de verdad no usan teléfonos de oro. Microsoft decía "estas son nuestras 5S, haciendo referencia al 5S, screen sizes, speed and stunning snapshots, tamaños de pantalla, velocidad, increíbles fotografías". En fin, por cierto, hablando de Microsoft, en Tecnoexplora, en la web de Antena 3, si entráis, veréis también un artículo sobre Microsoft que ha ofrecido un cheque regalo, concretamente 150 euros, a aquellos usuarios de iPad que lo entreguen y que compren una tableta de Microsoft. Bueno, LG también publicaba un tuit coincidiendo con la presentación de los nuevos terminales de Apple. Decía, "una cámara de 13 megapíxeles en un smartphone es el nuevo LG G2. LG, qué graciosos son, ¿eh? No. Esto es mío. LG G2. Claro, el iPhone 8 megapíxeles no ha mejorado. Como decíamos, sí, el sensor. Bueno, Samsung también publicaba un tuit. Decía, una nueva forma de estar conectado. Y mostraba la imagen de su móvil y del reloj inteligentes. Y Motorola, que decía, no deberías necesitar tocar tu teléfono móvil para usarlo. No hace falta ni ponerle el dedo en la huella. Haciendo referencia a su nuevo terminal, el Moto X. Uh-huh. Las acciones de Apple, pues cayeron. Una cosa no ha caído muy bien. Eso de los colorines, no ha gustado mucho. No se ha visto una verdadera innovación. No, no. El dedo, de los colores, algún detalle, pero sí, el chip, no ha sorprendido, no ha dejado con la boca abierta a la gente. Son detalles muy técnicos, uh-huh, y el usuario al final no lo va a apreciar. Es como ahora tenemos la red 4G, vamos a navegar más rápido, pero el usuario no lo va a apreciar. O en tu casa, puedes tener 300 megas en tu casa para navegar, para ver una página web, para leer cualquier página web, te sobran 4, 5, 6, 7 megas. En fin, que son detalles muy técnicos y cayeron las acciones. Ha tenido una mala semana Apple y Google ha tenido buena semana porque subía 1,38. En fin, es bajan unos, suben otros. Curiosa, por cierto, también la relación entre Apple y el valor del oro. ¿Hay algún artículo por internet que si lo buscáis? Sí, más o menos parejos. Que le va bien al oro, le va bien a Apple. Que le ha ido mal al oro, le va mal a Apple. Sí. Con lo cual Apple es también un barro refugio. Curioso, no sé. No sé, es curioso. Es curioso. Un artículo curioso que buscáis. Si buscáis en internet, lo encontráis. Bueno, y un apuntito antes de terminar para hablar de Ray Dolby, el ingeniero, el creador de ese sistema de sonido que se llama como él, Dolby, el Dolby Surround. Pues el Dolby original nació de él, de este ingeniero que nació en Portland, en Oregón, que creció luego en San Francisco, que completó su doctorado en la Universidad de Cambridge, que fundó los Dolby Laboratories en Londres, aunque como decimos se trasladó a San Francisco para desarrollar su trabajo. Recibió un Oscar por su contribución al cine, al gran sonido con ese Dolby. Y falleció esta semana, así que con 80 años de edad, nuestro recuerdo es de aquí también a Ray Dolby. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un mundo feliz. Se han cumplido esta misma semana 12 años del día más intenso que ha vivido nuestra generación. Muchos habían visto en directo cómo un avión se estrellaba contra una de las Torres Gemelas, y lo vimos porque minuto atrás otro avión había colisionado contra la otra torre, la Torre Norte. Faltaban 12 minutos para las 9 de la mañana en Estados Unidos. El mundo cambió a partir de ese instante. Ya nada fue igual. Una hora después empezaron a llegar noticias procedentes de Washington, de la capital. Se hablaba de hasta 7 aviones secuestrados. América estaba bajo ataque. La Casa Blanca podría ser objetivo de otro de aquellos pilotos suicidas. Hasta que las noticias se centraron en el Pentágono. Un avión se había estrellado contra una de las caras del edificio más grande del planeta, de la sede de la defensa de los Estados Unidos. Cuando llegaron las primeras imágenes, una de las fachadas del edificio estaba derruida. Se había estrellado ahí otro avión. El vuelo 77 de American Airlines chocó contra el edificio a las 9:37 de la mañana. Las 62 personas que iban a bordo murieron. En el edificio, 125 también fallecieron. Sin embargo, y desde un primer momento, las dudas sobre las cosas que ocurrieron en el Pentágono fueron intensas. Dudas sobre que los sucesos ocurrieran tal y como afirma la versión oficial. El pasado mes de junio, el presidente de honor de la Corte Suprema de Italia, el juez Fernando Imposanto, habló sobre la necesidad de que se efectuara una investigación independiente de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. En su opinión, la versión oficial se contradice con las pruebas. Es la última de las voces de renombre que se ha alzado para exigir que se profundice en lo ocurrido. También este pasado verano se han conocido algunos datos que han llenado de extrañeza a los investigadores. Según la versión oficial, Cuatro miembros de Al-Qaeda llegaron al aeropuerto Dulles de Washington y se subieron, como si fueran unos pasajeros más, al vuelo 77 de American Airlines. Cuando el vuelo llevaba apenas media hora, asaltaron la cabina y se dirigieron de nuevo a la capital norteamericana para estrellar el avión contra el Pentágono. Sin embargo, los registros de las más de 300 cámaras de seguridad, que es lo que se ha conocido ahora, los registros de más de 300 cámaras de seguridad del aeropuerto no captaron en ningún momento la presencia de los cuatro secuestradores en las instalaciones. Esta reciente revelación se une a la que en el año 2011 se hizo pública por parte del equivalente en Estados Unidos a Aviación Civil. Los registros telemáticos no captaron, según estos documentos, la entrada de nadie en la cabina del avión hasta que se perdió el rastro del mismo. Otro hecho sospechoso que añadir al informe oficial del Congreso de los Estados Unidos. Y es que según este informe, el vuelo desapareció de las pantallas de radar a unos 500 kilómetros de Washington, en donde se encuentra el Pentágono. Oficialmente se ha ofrecido una explicación a este hecho. Se ha dicho que los radares sufrieron una avería que impidió la localización del avión, tanto en radar primario como en secundario, mientras este avión estaba retornando a la capital norteamericana, en donde, como decimos, teóricamente, se estrelló contra una de las caras del Pentágono. Las incógnitas son mayúsculas. Empezamos nuestra investigación 6 meses después de los hechos. Lo primero y más evidente fue la búsqueda de testigo. Localizamos más de 100 testimonios entre quienes se dieron a conocer en esos mismos días. Todos hablaban de una explosión, pero ninguno decía haber visto este avión estrellarse contra el Pentágono. Posteriormente, cuando surgieron las primeras sospechas, sí surgieron algunos testimonios visuales, pero todos ellos contradictorios y posteriores a esas dudas. Un punto de inflexión en la investigación fue la aparición de una filmación del momento del impacto. En dicha filmación no se observa avión alguno. A lo sumo, instantes antes de la detonación, se percibe una traza blanca a ras de suelo, pero insistimos en esa filmación, a muy pocos metros de una de las fachadas del Pentágono no se observa nunca el avión. Después aparecieron nuevas filmaciones del momento del atentado, una tomada desde una gasolinera cercana, otra desde un hotel. En ninguna de ellas se observa avión alguno en el momento previo a la explosión. En la actualidad existe presión para que se den a conocer las que grabaron otras 30 cámaras de seguridad de la zona. Todavía están bajo secreto. Entre las investigaciones que hemos realizado se encuentra el análisis que hicieron de la filmación expertos en explosivos. Para todos ellos, los efectos de la luz y temperatura de la misma corresponden a una explosión, pero no a una deflagración, que es lo que tenía que percibirse en caso de que se tratara de un avión lo que se estrelló. ¿Y ahora qué? La ausencia total de restos humanos en el entorno del impacto fue explicada por las autoridades. Se dijo que se debió a las altas temperaturas. Sin embargo, los expertos han sido claros. La temperatura posterior al impacto nunca pudo ser tan elevada como para provocar la desintegración de los restos y de los huesos. En el año 2003 publicamos el libro 11S, Historia de una Infamia. Fue la primera investigación, pero no nos detuvimos ahí. Un equipo de pilotos intentó, con simulador, repetir las maniobras que hubieran tenido que hacer los pilotos suicidas para provocar el atentado. Resultó materialmente imposible reproducirlo. Pilotos profesionales no fueron capaces de hacerlo. La conclusión que nos dieron fue rotunda. Los hechos nunca pudieron acontecer, según la versión oficial, y lo decían, insistimos, los propios pilotos. Además, en el año 2008, un tribunal anuló como prueba contra el presunto quinto integrante del comando suicida, Massaoui, que no llegó a subir al avión, anuló como prueba las llamadas telefónicas que teóricamente hizo una de las pasajeras del vuelo. Los peritos fueron claros. Dichas llamadas no pudieron realizarse y no existía registro alguno de las mismas. Dichas llamadas, curiosamente, fueron uno de los elementos fundamentales para construir la versión oficial. Son tantas y tan abrumadoras las pruebas en contra de la versión oficial que estaríamos horas señalándolas. No podemos decir qué ocurrió, ni podemos decir qué pasó con ese avión, salvo que en las pantallas de radar dejó de existir media hora antes del atentado y cuando se encontraba a 10.000 metros de altura. Seguro que hay algo que recordamos todos, las imágenes, las vimos, mostraban como tras el impacto una de las fachadas del edificio se había venido abajo, pero nuestra investigación localizó las primeras imágenes del Pentágono tras el presunto impacto. Hay un incendio, pero dicha fachada no fue derribada por el impacto, estaba en pie, cayó después como consecuencia del incendio. Estas imágenes, tomadas apenas unos segundos después de la explosión, no muestran resto alguno de ningún avión en las proximidades. ¿Una explosión interna? ¿Un misil? Todavía no lo sabemos. Quizá jamás lo sepamos. Esta semana, como decimos, han cumplido 12 años de aquel suceso y, por supuesto, seguimos sin saber toda la verdad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La biblioteca. Y entramos en ella para encontrarnos a la directora editorial del Grupo Planeta, a Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. En estas fechas ya estamos llenando de libros las estanterías, entre ellos con esas claves del infierno. Lo vamos a presentar el próximo jueves por la tarde, la cita para todos nuestros oyentes en FNAC Callao, el libro de Mónica González, hablando del infierno, de, por supuesto, de uno de los grandes autores de nuestro tiempo, de Dan Brown, pero de uno de los grandes de todos los tiempos, de Dante. Nos vemos el próximo jueves por la noche, ¿no? Pues sí, el jueves 19 a las 7:30 de la tarde en FNAC, estáis todos invitados. Estará Mónica, estará Bruno como presentador y evidentemente también estaré yo, faltaría más. Y la verdad es que el libro es apasionante. O sea, cuando ella empezó a hablar del tema de Dan Brown y de las claves del infierno, yo no imaginaba que dentro de ese libro, como suele ser Dan Brown, que normalmente tiene muchos mensajes ocultos, pero yo no imaginaba que realmente haría tantas cosas que contar sobre los enigmas y misterios que esconde tanto la Divina Comedia como el libro en sí. Es un libro apasionante donde además Mónica nos adentra en el mundo del movimiento transhumanista, que es un movimiento cuyo fin es el de conseguir los superhombres, que fue un poco lo que en su momento Adolf Hitler pretendió durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que el libro está repleto realmente de cosas curiosísimas y muy inquietantes. Bueno, lo hablaremos el próximo jueves a las 7:30 de la tarde en FNAC, en Callao, en Madrid, la presentación de Claves del Infierno de Mónica González. La verdad es que el libro es extraordinario y apasionante. Como lo es, a mí la portada me ha dejado verdaderamente intrigado. Es una portada conceptual, es un libro que presenta, bueno, el título ya da idea y quien vea la portada también. Lo ha publicado la editorial de Seix Barral del Grupo Planeta, se titula Ha vuelto y la portada es para verla, ¿eh? Sí, la verdad es que es un libro divertido a la vez que con una serie de giros irónicos importantes. O sea, Ha vuelto de Timur Berners es una crítica y una ironía y una sátira desatada completamente sobre qué ocurriría si a día de hoy volviera Adolf Hitler a la vida. Tú imagínate a Adolf de repente despertando en el año 2011 en el Berlín actual con una señora de presidenta del país, del Cotarro, y encima donde no hay ya ni símbolos fascistas ni ningún tipo de movimiento hitleriano como él conoció. Pues bueno, eso da lugar a situaciones de lo más hilarantes, de lo más divertidas y cínicas. Pero es el humor y es el lenguaje para hacer crítica social, en definitiva, ¿no? Por supuesto. Evidentemente, ese libro tiene de base en todo, desde la crítica a lo que fue en su momento Hitler hasta incluso lo que puede ser una crítica actual a ciertas cosas que existen también. ¿Cómo no vamos a celebrar, y cambiamos de libro, el retorno de una autora querida por todos? Sabemos perfectamente qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos. El libro se titula Besos de Arena y la autora es Reyes Monforte. Pues sí, Reyes ha sacado una nueva novedad en temas de hoy. Es una novela de una autora que creo yo que está más que consolidada y que para los lectores, pues bueno, es un referente ya. Y en este caso es una historia conmovedora, una historia de amor que se pone a prueba en una situación muy dura, como es Las dunas del desierto. Es una historia de luces y sombras y de pasiones encontradas que pondrá los pelos de punta a todos los lectores, segurísimo. Uno de los libros sobre el que hablaremos más en profundidad en el futuro, pero que es necesario resaltar, es también de una autora queridísima por todos. Sol Blanco Soler ha estado en el programa en varias ocasiones contando lo que cuenta en este libro, Las crónicas del más allá. Pues sí, este libro desapareció un buen día del mercado, se publicó hace un tiempo y bueno, nosotros decidimos recontratarlo y republicarlo porque creo que Sol es una grandísima autora, es una gran experta en todo lo que es el mundo paranormal y las experiencias al borde de la muerte, y en este caso, en este libro recopila pues muchas de las experiencias que ya ha ido agrupando durante su carrera, de todo lo que es la vida después de la vida, de lo que son las situaciones y de las personas que han pasado por ese trance que está en el límite entre los vivos y los muertos. Es un libro apasionante que creo que realmente para todos los que siguen el mundo del misterio vale la pena leerlo. Desde luego que los apasionados al mundo del misterio y los que no lo son también, porque van a descubrir los trabajos y las investigaciones excelentes de Sol Blanco Soler en estas crónicas del más allá, como también vamos a conocer, quien quiera acercarse, la forma de escribir extraordinaria, sensible, fantástica de Lorenzo Silva en esas siete ciudades de África. Es un libro peculiar. Siete ciudades de África, que está publicado en este caso por la Fundación José Manuel Lara, recorre pues todo lo que es Ceuta, Larache, Tetuán, Chaumén, Melilla, Nador y Azuemas. Y lo que pretende en este caso Lorenzo es evocar un poco todo lo que fue las luchas, las construcciones de estas ciudades, los enfrentamientos de lo que fue en su momento toda la población marroquí con los españoles y con las diferentes culturas que han ido asomando en todas esas zonas. Es un libro, sinceramente, para los que les gusta la historia, muy rico en matices y muy apasionante realmente. Y si te parece, Laura, vamos a cerrar la biblioteca de esta noche, vamos a poner el CD, vamos a escuchar música, la música de Miguel Ríos, también protagonista del libro en estos momentos. Porque hay una novedad relacionada con él, ¿no? Pues sí, en este caso en Planeta, Miguel se ha abierto su vida y su casa a Planeta y nos ha explicado cosas que siempre quise contarte. Es su historia desde niño, su vida personal, su vida discográfica, sus pasiones, bueno, todo lo que queráis saber sobre él. Por primera vez realmente Miguel Ríos se ha abierto al mundo y ha abierto su vida a sus seguidores. Un homenaje realmente. Lo lleva haciendo muchísimo tiempo, abriéndose al mundo, abriéndose al público con su música. Ahora lo hace con sus palabras en forma de libro, en estas cosas que siempre quise contarte. Vamos a atender mucho a lo que nos cuenta en sus páginas. ¿Te parece, Laura? Pues sí, por supuesto, porque vale la pena. Nos vemos dentro de muy poquitos días, el jueves, en la presentación de esos libros, y después continuamos hablando de más novedades y de más misterios y más contigo. ¿Te parece? Perfecto. Pues nos vemos ahí, os esperamos a todos. Un beso. Sé que pensar en un orden nuestro es un tópico de ciencia ficción, pero hay que cambiar el sistema. Entramos en la cuenta atrás. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya con nuestros microrelatos, vuestros microrelatos, el primero de esta temporada, ya sabéis, los tenéis todos y podéis votar en la página web, de Onda Cero, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. No solo los microrelatos, todas las secciones del programa y también los programas completos. Os invitamos a que escuchéis nuestro programa también por secciones y también a partir de dentro de muy poquitas horas a través del podcast, tan importante para nosotros, tan importante para los programas nocturnos. En la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. El relato que escuchamos esta noche se llama Necrogénesis, lo escribió Thomas M. Bolemac, nos lo envió desde Valencia, la narración corre a cargo de Remedios Márquez y la realización de Pepe Menchero. Ha pasado mucho tiempo desde que comencé a trabajar en este proyecto. Desde niña estuve muy interesada en conocer la historia de la humanidad o, ¿por qué no?, ¿qué depararía el futuro? Así que cursé historia y obtuve una plaza en el departamento de historia medieval en la Universidad de Ingolstadt. Sin embargo, un día, mientras charlaba con unos compañeros, surgió un tema. ¿Y si pudiéramos construir una máquina para viajar en el tiempo? Día tras día pensaba en ello, soñaba con ello. Me absorbía la idea al punto de que decidí abandonar mi plaza en la Facultad de Historia y doctorarme en física cuántica. En vista de que la física ortodoxa no proporcionaba los resultados que yo andaba buscando, comencé a seguir todo tipo de teorías extravagantes formuladas por los científicos, las cuales analizaba al detalle a la vez que iba elaborando la mía propia. Descubrí que el viaje al futuro no era posible. En cambio, teóricamente, el viaje al pasado podía ser factible si conseguía una inversión de las propiedades de la materia, concretamente del vector temporal. Según mi teoría, si lograba enfriar la materia por debajo de los 273 grados Celsius, la materia acumularía antienergía. Esta antienergía invertiría las propiedades de los objetos, incluido el transcurrir del tiempo. Fueron unos años en los que prácticamente no vi la luz del día. Llegaba muy temprano al laboratorio y apenas salía a la calle media hora para comer. Luego volvía a entrar y salía ya de noche, rendida de cansancio. Pero tanto trabajo dio sus frutos. Finalmente, sinteticé un gas magnetizado con el que conseguí temperaturas muy por debajo del cero absoluto. Construí un prototipo de mi máquina del tiempo y experimenté con los primeros viajes al pasado. Primero envié simples piedras, más tarde plantas y finalmente animales vivos. Solo puedo asegurar que tanto unos como otros viajaron hacia el pasado, pero nunca pude comprobar cómo acabaron su viaje. Ante dicha incertidumbre, solo había una manera de confirmarlo: comprobarlo por mí misma. Fabriqué una máquina más grande para que pudiera alojarme dentro. Planifiqué todos los detalles del viaje y la noche del día 16 de julio del año 2013 me introduje en la Borzeit, nombre con el que bauticé la máquina. Debido a la inestabilidad del gas, la máquina no podía detenerse hasta haber finalizado el viaje. De este modo, decidí establecer una fecha de destino no demasiado lejana, ya que no sabía cómo afectaría a mi organismo la traslación temporal. Quise hacer un guiño a la historia y establecí la fecha en el 16 de julio de 1969. Al principio, los cambios fueron imperceptibles. La velocidad de la Borzeit iba en aumento. Poco a poco, la visión de lo que me rodeaba se hizo difusa. Finalmente, el exterior de la Borzeit era una amalgama de potentes haces de luces caleidoscópicas que se entrecruzaban unas con otras, al punto que tapé las ventanas para proteger mis ojos. En ese momento, miré mis manos con estupor. Estaban rejuveneciendo. No salía de mi asombro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo no pude predecirlo? En realidad, no estaba viajando en el tiempo. Estaba retrocediendo en el tiempo. Desde entonces espero con angustia el momento en el que el viaje transcurra hasta la fecha de mi nacimiento, que será también la de mi muerte. Fin de semana con la Rosa de los Vientos. Los últimos apuntes, Silvia. Pues mira, yo quiero saludar a nuestro amigo oyente reciente que nos escribe desde Auckland, Nueva Zelanda. Dice que nos lleva escuchando solo desde el 2012, así que le damos la bienvenida, que nos felicita, que es la primera vez que escribe a un programa de radio. Y bueno, que nos da la bienvenida después de las vacaciones, que se está poniendo al día con todos los programas antiguos y nos saluda a todo el equipo, nos nombra a todos. Así que pues bueno, él se llama Tony Ferrer, desde Auckland, en Nueva Zelanda. Hoy, a través de Twitter, durante el programa, he leído mensajes que venían desde México, venían también desde Australia y venían desde algún otro lugar del mundo. La verdad es que es uno de los grandes logros. Es casi magia lo que está haciendo el mundo de lo digital y la radio, lo lejos que está pudiendo llegar en la actualidad, gracias a eso, ¿no? Gracias a que, además de ir por las ondas tradicionales, también va por internet y también va por las redes. No existen fronteras y eso es lo bonito. Además, pues eso, que la radio siempre nos conecta y nos hace internacionales. Volvemos el próximo fin de semana, sábado por la noche, sábado madrugada de domingo a la 1:30 en la península, a las 2:30 en la comunidad de Canaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan muchísimas cosas maravillosas. Ahora mismo, las noticias. Buena semana.